En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los dinosaurios no existieron. Con un solo hueso se han sacado muchas conclusiones. Además, los huesos que nos muestran son falsos. Son de yeso. Esta teoría negacionista ha aparecido en las últimas horas y parece mentira. Hay algún descerebrado que se la cree. La pandemia ha sacado a la luz a muchos negacionistas. Hay gente que niega todo, hasta la realidad, que dicen que es un holograma. He hecho una revisión rápida de las últimas cosas que niegan. Han negado la existencia de la Antártida. Algunos dicen que sí existe, pero que en realidad es una puerta a otras dimensiones. También han dicho que el agua no existe, que el herpes tiene origen en la radiación, que las residencias de ancianos las han fumigado para que mueran las personas mayores, aunque nos contaron eso de la pandemia para disimular. Evidentemente, estas teorías son desquiciadas, pero resulta que los mismos que defienden estas cosas acaban defendiendo que el cambio climático no existe, que nos meten el grafeno magnetizante y que detrás del poder y los gobernantes existe una estirpe de masones e Illuminati. Y eso ya es serio, porque quien cree que los dinosaurios no existen tienen familia y amigos y quieren convertir a su entorno, y votan y califican de conspiración al pensamiento crítico. ¿Qué nos hace pensar que el que cree que los dinosaurios no existieron o que la Tierra es plana, que sus pensamientos supuestamente racionales no están infectados por el mismo veneno? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos, esto es Onda Cero, estamos hasta las 4 de la madrugada, esto es La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta, la de siempre, la misma, Almodía Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, bueno, en Twitter, en redes sociales no existe la diferencia. Existe Twitter, Almodía Rosa Vientos. Y la página web, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, todos los programas, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones. OndaCero.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y un dato, apuntad en vuestro calendario, el próximo 29 de mayo, el próximo 29 de mayo es el último programa de este mes, de mayo, el 29 de mayo es el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos, nada más y nada menos. Programa 3000 con vosotros, justo además tras un EGM en el cual hemos tenido el mejor dato de audiencia de los últimos 10 años. Insistimos, repetimos, el programa 3000 el próximo 29 de mayo. Círculo secreto tenemos esta noche. Círculo secreto, os hablamos de apariciones de extraños seres, extrañas entidades en el mundo de los sueños. También tenemos con Javier Sevillano señales del fin del mundo y os hablamos de el amor está en el aire en Ureca. Y también vamos a hablar sobre los científicos que han descubierto una serie de ideas y vamos a estar con ellos, de indicios y de pruebas de la existencia de continentes perdidos en el Atlántico. Hoy vamos a tener también encuentros con lo desconocido. Vamos a hablar con el autor de un libro fantástico titulado Culito de Rana. Es una obra en la cual se habla de remedios mágicos en los últimos siglos, en tiempos de enfermedades, en tiempos de pandemias, remedios mágicos, remedios casi siempre o siempre falsos, pero es un tema fantástico. Es un asunto fantástico el que vamos a comentar esta noche. Culito de Rana. Vamos a hablar con el investigador, con el estudioso, autor de este libro que nos habla de remedios mágicos. Y también vamos a tener la cara B con Alberto de Frutos, con el periodista Alberto de Frutos, que nos va a hablar de Guernica. Y hoy vuelve a La Rosa tras una semana. Una semana, sé que no ha podido estar con nosotros José Manuel Escribano, el hombre que más sabe sobre el mundo del séptimo arte, sobre el mundo del cine. Además es el decano de nuestros colaboradores. Extendemos la alfombra roja como se merece para recibirlo. De nuevo, aquí, Fernando, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas noches, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Querido, que te hemos echado mucho de menos, que lo sepas. Bueno, yo también he echado mucho de menos estos micrófonos, vuestra compañía, el cine, en fin, bueno, todo el mundo que se abre otra vez. Es decir, esto es pues como el propio cine, ¿no? Se acaba una peli y empieza otra enseguida. Esto es una sesión continua, en cierto modo. Eso es. Hay que volver un poquito a lo que había antes, para conseguir incluso que la gente vaya al cine. Nadie se le ha ocurrido volver a hacer la sesión continua. Que la gente no salga del cine. Igual les viene bien, hace falta ideas nuevas, pero también recuperar las viejas. Hombre, eso siempre, las buenas ideas no mueren nunca. Se pueden quedar a lo mejor en la despensa un ratito, como me ha pasado a mí, pero después vuelven y, si es posible, con más fuerza. No, y que lo de las plataformas ha estado muy bien durante el tiempo de la pandemia, pero lo que es la pantalla grande, lo que es el cine de autor, lo que es tener ideas creativas, eso está el cine, y ahí, vamos, eso no hay nadie que lo debata ni lo rebata. No. Es verdad. Yo recupero ese antiguo eslogan que decía el cine en el cine. Bueno, pues el cine de verdad, el cine en el cine. Y el cine después, para saber la actualidad, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano en el Callejón. José Manuel, nos escuchamos luego, ¿te parece? De vez. Sí, claro que venga. Sí. Hasta dentro de un momentito. Chao. Y por supuesto, esta noche vamos a tener materia reservada con Fernando. Que ahora sí, Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Que también ha vuelto. Me habéis liado, ¿eh? Bueno, yo solo... No falté solo a medias. Sí, evidentemente. Y además, de todas formas, hablamos. Bueno, a medias estuviste por esa cosa Illuminati masónica del HQ. Del HQ. Que es el programa que utilizamos para contactar con la gente a través de donde esté, el HQ. Que es el programa que se hizo famoso cuando yo estaba encerrado. Exacto. y decíamos ya entonces que me habían puesto Pegasus, los de la CIA. Que, por cierto, Pegasus ha seguido siendo esta semana el tema de actualidad. La principal variante ha sido el descubrimiento, como yo creo que ya todos sabéis, del pinchazo de los teléfonos de Sánchez y Robles. Según el CNI, todo apunta a que Marruecos es el responsable. Algo que quedará patente, creo, con los datos que vamos a aportar. Pero también vamos a contar datos que ahora adquieren un valor especial de cómo el CNI también espía a Mohamed y a su tropa. ¡Olé! En unos segunditos empezamos. Y antes de comenzar, antes de empezar, pistas, el personaje oculto de esta noche, pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Pues mirar. ¿Dicen y señalan? Sí, sí, yo ahora te digo lo de las pistas, pero hacer mención de lo del programa 3000 va a ser el domingo. Va a ser el domingo. El último domingo de mes. Eso es. Así que, estéis atentos porque iremos dando noticias de cómo se va a celebrar ese programa. Y celebraremos el sábado el 2999. Correcto, sí. Correcto. Que suena así como muy, muy, muy potente. Mucho potente. Oye, mucho más del demonio, verdad, ¿no? Podemos hacer el 2999. Ahí estamos. Tenemos, aquí siempre hacemos algo diferente. Vamos a celebrar también el 1999 y el 3003, yo qué sé. Claro. Hacemos el pre. Capicúa. Y los pasteles, el 2999, sí. Pegan más que el 3000. Es verdad. Eso es. Y luego deciros que hace apenas una hora, pues estamos en el Día Mundial de muchas cosas, pero yo voy a significar que es el Día Mundial de la Cruz Roja y el Día Mundial de la Luna Roja, porque además son gente que ayuda muchísimo, muchísimo a lo largo de todos estos años, durante las guerras y los conflictos, que se juegan la vida y que gracias a ellos, pues muchísima gente ha conseguido sobrevivir. Así que, mi homenaje para ellos. Y ahora sí, ya vamos con las pistas. Y bueno, pues sabéis que hay muchas celebrities y que a pesar de ser muy, muy famosas ahora y tener mucho éxito y dinero, pues dices, ¿estos lo han tenido fácil? Pues no. No, resulta que lo han pasado realmente mal en sus primeros años. ¿Pero de quién estoy hablando? Si siendo una niña, su madre no le mostró cariño. ¿Será Barbra Streisand? ¿Será Halle Berry? ¿O será Charlize Theron? Yeah, I... Sí, la verdad es que tuve momentos en los que es verdad que disfrutaba gritando muchísimo. ¡Traerme un bocadillo ahora! Y luego Kristen pasaba al lado y me decía, oye, que ya... Aquí estamos escuchando a Charlize, a la musa de Miguel Pedrero, que vendrá luego, en El Hormiguero, cuando visitó El Hormiguero a nuestro compañero Pablo Motos. La novia de Miguel Pedrero, no me digas. La musa. Ah, la musa. Él quisiera que fuera la novia. ¡Ay, ya! Pero con él hablamos esta noche de sueños. En holograma, sí. Bueno, el caso es que podéis escribir y participar en el correo en rosa.vientos@ondacero.es, o si lo hacéis en Twitter, ya sabéis, @rosavientos. Decidnos vuestra acción y os deseo mucha suerte. A ver si os lleváis ese detalle del programa. ¡Ánimo! La 1 y 13, comenzamos, arrancamos. Esto es, insistimos, en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. Dos frentes, nos situamos en dos frentes. Un frente es el espionaje interior con Pegasos a los independentistas catalanes. Y otro frente es el espionaje, la lucha de espías entre España y Marruecos. ¿Con quién? Con Pegasos. Es el hombre de moda, pero es el hombre que nadie ve y todo el mundo escucha y todo el mundo tiene en el teléfono. Fernando Rueda, hemos puesto en... También lo pueden ver en el perfil de @rosavientos en Twitter. Tú hace dos años, al comienzo de la pandemia, nos estuviste comentando aquí en La Rosa de los Vientos, en esta sección en materia reservada, nos estuviste comentando a raíz de una serie de informaciones que ya hablaban de eso, del espionaje por parte de Marruecos y del espionaje, se supone que por parte de Madrid a Barcelona, es de Pegasos. Nos estuviste hablando de todo lo que hemos contado y todo lo que se ha dicho, con lo cual... Pegasos, nuevo, exactamente no es. Ya sabíamos muchas cosas sobre este programa, cada vez vamos sabiendo más, pero ya existía y ya había información. Sí, lo que pasa es que no se le prestó en general la atención, ¿no? Se supo que había un nuevo virus. También es verdad que nosotros hemos estado contando la historia de los virus, que al final es una historia que es muy importante, que es la historia de cómo una serie de países desde hace más de en torno a los 20 años están inventando virus para infectar los ordenadores, pero ya no solamente para coger la información de los ordenadores, sino para capturar las conversaciones, para todas estas cosas que hace Pegasus. El problema, ¿cuál ha sido? Que ha ido surgiendo la información, que incluso ya se dio los primeros datos de los independentistas espiados, y tampoco se le dio en aquel momento toda la importancia. Pero sí que mencionamos, y ahora realmente adquiere una trascendencia especial, que es el tema de Marruecos. Porque Marruecos, dijimos que era uno... porque estos datos estaban. Marruecos era, dentro de Pegasus, el segundo que más lo utilizaba. Pero no es que dijera, bueno, es que se sabe que lo han infectado a 100, a 150, a 200, ¿no? Es que hablan de 10.000 números de teléfono. Esto es, realmente, esto sí que es espionaje 10.000. Masivo, efectivamente. 10.000. ¿De todos los países o de esa guerra de espionaje entre España y Marruecos? No. En general. En Marruecos, que dentro de Marruecos ellos espían, o sea, 10.000 de alguien a Marruecos. No, de Marruecos a alguien. Ah, vale. ¿De acuerdo? ¿Ese dato está confirmado, que se ha filtrado? Sí, estaba filtrado y lo comentamos aquí porque había habido un robo masivo de información en SEO Group y entonces habían detectado 50.000 números de teléfonos que habían sido investigados. Y el país que más había utilizado era México, que aquello es un desastre, 15.000, ¿no? Bueno, pero luego salía Marruecos, ¿no? Y estamos hablando de antes del año pasado. Lo que ahora hemos descubierto es algo que nos va a ayudar a cerrar una historia, que es la historia de la agresión, de la venganza, del cabreo de Marruecos con España por culpa, básicamente, y ahora lo vamos a ver, de... Pero tenemos que decir que en esta guerra de espías, o de espías no, esta guerra de Pegasus entre España y Marruecos, sí, es una guerra en la cual hay Pegasus, hay virus informáticos en el teléfono de Marruecos a España, pero no de España a Marruecos, ¿o sí? También. No me cabe ninguna duda. Vamos a ver. También nos hemos portado mal nosotros, hombre, no me fastidies. No, claro. Si es el juego. Claro. Esto es... Lo digo muy irónico, ¿eh? Sí, sí, sí, no, sí, digo... Que parece que los malos son otros, no, no son no, todos. No. Claro, claro. ¿El problema cuál es? El problema es que Marruecos ha cogido y ha convertido... hacer 10.000 infecciones, esto ya es, bueno, de locura completa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? España viene de más atrás. España tiene un servicio de inteligencia que lleva trabajando en estos temas muchos años. Pegasus es solamente un virus, y es un virus que en estos momentos puede ser de los más modernos, pero hay otros montones de virus. Claro. Rusia no aparece en la lista de... Cuando decían, es que Rusia puede ser el que haya espiado a no sé quién. No. Rusia no aparece en la lista de Pegasus. De usuario eso quiere de Pegasus. Decir, eso quiere decir que Rusia no utiliza virus, ni en broma. Rusia utiliza un montón de virus. España, pero no se llama así. Claro. Ya está. Y España pertenece a... yo sé que esto a la gente le sienta mal, pero lo voy a volver a decir. En algunos temas como este de los virus, el CNI no es Mortadelo y Filemón. Lo cual, para su trabajo, es un mérito, aunque les guste decir. Y es que llevan trabajando en el tema de los virus, que son agresivos. El centro, os recuerdo, Centro Criptológico Nacional, que se habla tanto, nos protege. La unidad técnica de la unidad operativa es la que crea esas armas para buscar información. Y ahí tenemos uno es esto. Y para centrarlo, vamos a hablar de dos virus. Uno... El virus Pegasus. ¿Se compró Pegasus? Hombre, claro que se compró. ¿Y se ha utilizado? Pues ya sabemos que sí. ¿Y se ha utilizado para con otros países? No me cabe duda de eso. De hecho, cuando Pegasus lo ha utilizado tanto el servicio secreto marroquí, que apareció infectada la mujer de Mohamed VI, la ex... Y dice, bueno, pues es lógico, tenían que saberlo para ver lo que hacía. Pero también infectaron a Mohamed VI. Uh-huh. Y el cabreo de Mohamed, que se supone que ha hecho la ofensiva contra España con Pegasus, ¿de dónde viene? Pues vamos a ver. Esta es una historia que es absolutamente... Que la voy a contar muy rápido porque son hechos que mayoritariamente se conocen. Pero esto lo explica todo. Mediados de noviembre de 2020, por lo tanto, es hace un año y medio cuando el ejército marroquí coge y quita al Frente Polisario de una zona de Guerguerat, que es donde estaban interfiriendo el tráfico y el movimiento de tropas y todas estas cosas. No sabíamos en aquel momento, pero ya había comenzado el plan de Marruecos para quedarse con el Sáhara. Porque si esto pasa a mediados de noviembre, unas semanas después, el 10 de diciembre, por sorpresa, entre comillas, cuando estaba acabando su mandato, Donald Trump hace un reconocimiento de que el Sáhara es de Marruecos. Obviamente, aquí empezamos en las relaciones de yo te doy algo y tú me das algo. Donald Trump reconoce Marruecos, reconoce el Sáhara, y Marruecos reconoce y establece relaciones ¿con quién? Con el amigo de Trump. Con Israel. Con el amigo de Estados Unidos, que es Israel. Ese es el juego. Hay un plan internacional para que el Sáhara se quede con Marruecos y que haya un reconocimiento de los países árabes de Israel. Por cierto, no es la primera vez que Estados Unidos apoya que el Sáhara se quede con Marruecos. Uh-huh. Esto viene de la época, no lo vamos a volver a contar, pero viene de la época de Franco, que como sabéis, ellos y son antes, los que lo hacen. Y antes, casi y antes. Todavía. Es decir, ellos, por lo que sea, por muy aliados que fuera España en cualquier momento, lo que quieren es el Sáhara sí, del sí, lado sí. De Marruecos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Israel encantado y feliz como una lombriz de tener ese recibimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Que van a apoyar al Sáhara, etcétera, etcétera. Pero es muy importante esta relación. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando un país, antes de establecer relaciones con Israel, establece unas relaciones diplomáticas con los servicios secretos. España tenía relaciones e incluso había una delegación del Mossad en Madrid varios años antes de que España reconociera a Israel. ¿Quién es el que lo facilita? El Mossad. Pues lo mismo ha pasado con Marruecos. Israel hace favores a Marruecos. Luego, posteriormente, nos hemos enterado que uno de los favores que hace es entregarles Pegasus, que eso solamente se lo entregan a los aliados. ¿Y España se queda de convidado de piedra con esta movida? Claro, porque Marruecos, cuando ya ve que estratégicamente le apoya a Estados Unidos e Israel, presiona a España, y España hace, mira para otro lado. He recuperado una cosa, y es que fuentes diplomáticas españolas en aquel momento, estamos hablando de diciembre, descartan que Madrid vaya a moverse de su postura tradicional respecto a la excolonia española, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Esta es una pequeña guerra, pero en abril ya del 2021 ocurre algo, y es que Brahim Ghali, que es el jefe del Polisario, viene a España. Viene por razones humanitarias. Razones humanitarias, tiene COVID, parece ser que tiene cáncer, etcétera, etcétera, y España le acoge. Por cierto, Alemania está protegido por Argelia. Argelia primero se lo pide a Alemania, y Alemania dice que si quieres arroz Catalina, que no. Y España dice que sí. ¿Y qué pasa? Que entonces la fiera zurrupia de Marruecos decide a partir de ese momento a atacar con mucha agresividad. Y empiezan a responder. ¿Empiezan a responder cómo? Pues lo primero, relajan la vigilancia y mandan a los emigrantes, les dejan libres, y a los jóvenes, y van hasta a Ceuta, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Sí, sí. Los claro. grandes follones que hay en Ceuta, que van en mayo. Después montan la campaña contra Ghali. Después el primer ministro marroquí declara: llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara. Y después amenazan sobre Canarias y empiezan a jugar con todo el tema de Canarias. Bueno, pues en estos momentos es en el cual se produce una infección en el teléfono de Pedro Sánchez, en mayo del 2021. Un mes después se produce la infección en la ministra Margarita Robles. Y ahora se ha detectado restos de Pegasus en el ministro Marlaska. Una pregunta. Si se supone que pueden estar espiándoles, ¿no hay unos controles para hacer un poco, no sé, un mantenimiento, un filtrado de si esos móviles pueden estar pinchados por determinados virus? Me refiero, pues es igual que cuando pasas por un determinado detector, ¿no hay con unas posiciones tan importantes algo que controle si esos móviles pueden estar infectados? Yo creo que ahí se produce un fallo por una parte del CNI, que tenía que haber estado más pendiente. Luego, por otra parte, se produce un fallo de los servicios de seguridad de cada departamento, que son los encargados de vigilar que eso ocurra. Ahora, yo también os digo una cosa. Yo, cuando a mí Félix Sanz, hace unos años que estábamos con más gente, me enseña su móvil, me dice: Félix este Sanz, móvil, que era el anterior del CNI, el que estuvo contigo y lo trajiste aquí al programa. No, ese es Alberto Sanz. Ese es Alberto Sanz. Sí, este es Félix, el que Félix estaba antes de Paz. Eso es, Félix Sanz, que es el que sustituye a Alberto Sanz. Bueno, pues este nos muestra su móvil y dice: mirad, incluso la carcasa la fabricamos nosotros. Y nos dice: aquí no se bajan juegos, no se puede bajar el solitario, no se pueden bajar programas, no se pueden hacer nada. Y nos dice: este móvil es inviolable. Claro. A no ser que te envíe un mensajito un amiguete. Claro, yo leo lo de Macron, y a Macron el móvil oficial, el del servicio secreto, no se lo infectan. El que se infecta con Pegasus, también por culpa de Marruecos, es el teléfono privado. Claro, porque el teléfono privado, tú tienes que tener un teléfono, por ejemplo, para Pedro Sánchez tendrá que tener un teléfono, imagino que distinto, para hablar, por ejemplo, con el líder de la UGT. Porque claro, para hablar con el teléfono de seguridad, tienes que hablar con alguien que también tenga el teléfono de seguridad. Puedes hablar con la ministra de Defensa a través de ese teléfono porque los dos lo tienen. Pero no puedes hablar con tu hija que está de viaje con el teléfono de seguridad porque pones en seguridad el teléfono. Es decir, que habría que ver de dónde sale el fallo. Es decir, que yo creo que aquí ha sido un fallo totalmente en cadena, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que a Pedro Sánchez le entran y le roban información. Yo creo que lo básico no es el robo de información. Lo básico es que cuando está ocurriendo eso que os acabo de recordar, que hemos colocado ahí, en ese momento, con Pegasus, Mohamed VI y su servicio secreto tiene la posibilidad de estar sentado en el despacho del presidente en un rincón escuchándolo todo. ¿Por qué? Porque ahí lo más importante es poder encender el micrófono y poder enterarte en esos momentos, 24 horas al día, de qué es de lo que está hablando, qué es lo que está diciendo de lo que está ocurriendo, qué es lo que dice de la invasión de Ceuta y Melilla, qué es lo que dice, cuáles son las medidas, cuáles son los planes. Ahí está el juego. O sea, que no es lo que robe, es que tiene ahí ya un dispositivo de espionaje total. Otra cosa es lo que robe. Claro, ahora hay mucha gente que está especulando. Y digo especular porque cuando no tienes datos es todo especulación. Claro, no seguimos sin entender por qué realmente no nos han dado datos de por qué Pedro Sánchez ha decidido cambiar la postura de España sobre el Sáhara. No nos lo han dicho. Aquí hablamos, ¿os acordáis? Dijimos, ya nos enteraremos, pero algo tiene que haber pasado. Algo político, pensábamos, algo de alguna cosa. Pero claro, cuando ves estas cosas, y ves además que Marruecos sigue puteando, con perdón, porque no, con Ceuta y Melilla, sigue hablando. No, porque dice, parece que es a cambio de nada, claro, dice a cambio de postura, a cambio de nada. Claro. Estados Unidos tampoco se ha pronunciado. Eso es. Y hay una cosa clara, Estados Unidos, creo que lo he contado bien, Estados Unidos reconoce el Sáhara a cambio de que Marruecos reconozca a Israel. Quiero decir, es un intercambio, esto es diplomacia abierta, abierta y clara, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que dices, ¿nos estamos espiando los unos a los otros? Sí. ¿Marruecos es la primera vez que nos espía? No. Marruecos nos lleva espiando desde que Marruecos es Marruecos. Marruecos está es un servicio secreto que desde hace mucho tiempo es un servicio secreto muy agresivo. Es un servicio secreto que se ha vuelto super más agresivo todavía en este tema. Pero más que nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo único que pasa es que nuestra agresividad es desde cuando nosotros hacemos el virus Careto, entra en funcionamiento este virus en 2007. Que es un virus Made in Spain. Made in Spain, sí, sí. Pero hace más o menos lo mismo. Más o menos. Sí. Cada vez que sale un virus está más desarrollado. Sí, sí, sí. Pero en aquel momento, el informe de Kaspersky, que es el que descubre que hay cientos, por no decir miles, de infecciones, habla de que tiene unas capacidades asombrosas. Robar las pulsaciones del teclado, incluso. Escuchar las conversaciones, se apodera de los ficheros, hace todas estas cosas. Pero está en funcionamiento desde 2007 hasta 2014. ¿Ah, sí? Siete años. Y cuando se descubre esto, ¿cuál es el país que tiene más infecciones? Marruecos. Quiero decir, tú puedes ser más o menos agresivo, pero teniendo todas estas cosas, 7 años instalado el virus, joder, pues no habremos obtenido. O sea, que nosotros atacamos con Careto y nos atacan con Pegasus. Más o menos. También es verdad que Pegasus no hemos podido demostrar que... O sea, ¿esto es una guerra entre España y Marruecos o es una guerra entre Caretos o Careto y Pegasus? Y Pegasus. ¿No? Con una diferencia, que aquí no se puede decir, el gobierno nunca podrá decir, ha sido Marruecos, porque por mucho que presente una denuncia ante la Audiencia Nacional, estas cosas no se pueden demostrar. Pero es que Marruecos tampoco puede demostrar lo que yo estoy diciendo, que Careto sea un virus español que le han puesto y que... Pero una cosa, la información que se supone que ha extraído o que tiene para coger y maniobrar Marruecos es importante para que se supone que haya cambiado de postura España. Eso es lo que yo le he llamado una especulación. Claro. Una especulación no en el sentido de que no lo sea. Digo que no se puede mostrar, porque todavía seguimos pendiente, porque Pedro Sánchez, que lo asumió él, ¿os acordáis? Que es sí, que sí. No se lo comunicó al gobierno. Asumió el duelo, pero ojo, yo en ese sentido digo, y me pregunto, ¿en qué momento España tenía otra posición? Porque siempre ha tenido la misma. Lo que pasa es que lo escenifican de una forma u otra. Si el Sáhara ha sido provincia de España, o sea, ha avanzado un poquito la cosa. No ha habido tanto cambio, siempre. Si hubiera otra posición, pero oficialmente no ha habido tanta posición. Sí, no, pero nunca ha habido una posición de que el Sáhara se lo quedara a Marruecos. Esa no, no ha habido la postura, no, jamás. Pero lo que ha habido es una postura, sí, pero desde la muerte de Franco, la postura es oficial era no, pero, que era las Naciones Unidas convoca. No ha cambiado mucho. Era español a Marruecos, pero libre e independiente no. Sí, no, pero llevamos 40 años defendiendo la postura de que haya un referéndum, sí, de que eso esto sí, presionando y, en la ONU. Claro, eso y sí, Marruecos evidentemente, es la que no ha cambiado. Marruecos ha evolucionado. Ahora ya dice, esto es territorio mío. Y correcto. Y lo que ha hecho ha sido Marruecos. Ha hecho la gran jugada de buscarse a Estados Unidos y es capaz de renunciar a ese odio filipino que tienen a Israel con tal de quedarse todo. Se ha buscado al primo de Zumosol. Eso. Ha dicho, que no, este te va a dar. Bueno, pues Fernando nos va a contar ahora algo de este, la clandestinidad. Sí. ¿Te parece? Venga, venga. Vamos. Y vamos a hablar ahora sí de una cosa bonita. Bueno, los delfines, pero que tiene que ver con los delfines rusos, ¿no? Eso es. La noticia me llamó la atención hace unos días, pero no me sorprendió. Hace ya tiempo que la habíamos comentado en La Rosa. Los rusos utilizan delfines para proteger bases submarinas. Lo hablamos un día que mencionamos las capacidades de determinados animales para ejercer tareas de ataque o de defensa y de espionaje. A veces con sentido, y otras fuera de toda lógica, cuando agentes de inteligencia se empeñaban en que hicieran misiones para las que nunca han estado preparados. Pero la información me llamó la atención por algo que no pude recordar en un primer momento. La noticia que leí decía que Rusia ha desplegado delfines en la base naval de Sebastopol, en el Mar Negro, véase Crimea, para proteger a sus barcos. Este tipo de historias siempre me han despertado curiosidad. Los delfines son unos mamíferos que nos incitan a la ternura por los juerguistas que aparentan ser y por sus ganas locas de hacer el payaso cuando están delante de nosotros en el mar. Nada más contradictorio, por lo tanto, leer sobre sus capacidades asesinas. Lo que despertó mi atención fue relacionar este hecho con la guerra que se está viviendo en Ucrania. Entonces busqué y encontré el dato. En marzo de 2014 se supo que Ucrania tenía delfines y leones marinos entrenados por su armada en Crimea, listos para misiones de combate y espionaje. Y que posteriormente estos animales pasaron al servicio de Rusia con la incorporación de la zona a Moscú. En ese momento supimos que en la URSS era bastante usual, o lo había sido, el empleo de delfines, pero que se descartó con el fin del sistema soviético. Noticia que nos hizo volver la mirada también a Estados Unidos y nos permitió descubrir que su armada disponía en aquella época de un centro de entrenamiento de delfines, que duró, por cierto, lo que tardó en llegar en 2005 el huracán Katrina, que los impulsó a salir huyendo y acabar en el Golfo de México. Parecía que los delfines no eran rentables como marineros hasta que leí una noticia en El Mundo. Según ella, la Marina rusa desplegó en febrero dos grupos de delfines en la entrada del puerto de Sebastopol cuando inició la invasión de Ucrania. Las fuerzas ucranianas podían atacar sus barcos con buceadores y la forma de impedírselo era con los delfines entrenados para matar buzos. No he encontrado datos sobre la eficacia de estos mamíferos, a los que supuestamente les entrenan también para colocar minas en los cascos de los barcos enemigos. Quizás, pienso yo, que si estos delfines son ucranianos y trabajan como prisioneros para Rusia, quizás sean agentes dobles y terminen dejando pasar a los buzos del país invadido para que coloquen bombas a los barcos de Putin. Bueno, mejor me callo, que creo que ya estoy despedido. Ojalá. Fernando Rueda, la semana que viene nos escuchamos, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, fuerte. Cuídate. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Piedras son un poco salvando las distancias, pero son un poco como los anillos de los árboles. Nos indican el pasado, lo que ocurrió al verlas, a examinarlas, lo que ocurrió en determinada fecha. Ese análisis ha determinado que hace unos cuantos decenas o cientos de millones de años hubo una serie de continentes que ahora están perdidos en el Atlántico. Ese descubrimiento se ha hecho ahora gracias, entre otros, a nuestros siguientes invitados. La primera es Pilar González Montero, catedrática del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Estupendo, gracias. Más o menos es lo que he dicho, ¿no? Las piedras tienen un registro de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Bien, correcto, sí, sí. Y también está con nosotros esta noche Fernando Bea Barredo, que es profesor emérito del Departamento de Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Bueno, la pregunta, más o menos lo que se ha descubierto es la existencia, o lo que habéis encontrado en esas piedras, es la existencia, Fernando, de algo en el pasado, en el Atlántico, de unos continentes perdidos. Esto demuestra que esos continentes existieron más o menos hace cuándo, porque lógicamente muchas personas, pero no tiene nada que ver, pero muchas personas han ocurrido y han pensado en la Atlántida. Pero esto no es así exactamente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hemos logrado averiguar que hasta hace 600.000 años, como fecha más antigua, existieron microcontinentes en el centro del Atlántico que fueron destruidos por la invasión de magmas forman la dorsal centroatlántica. Entonces, ciertamente, esto parece que es incontestable, que allí existieron esos continentes, y luego la vinculación con la Atlántica ya es otra cosa, ¿no? Entonces, hace 600.000 años, ciertamente, ya había hombres, había homínidos, ¿eh? En la Tierra, es posible que estuvieran pobladas, pero también es posible que este tipo de fenómenos se haya producido en tiempos mucho más recientes. Todavía no tenemos evidencia de ello, porque, bueno, el Atlántico es muy grande y la cantidad de muestras que hemos estudiado pues es verdaderamente pequeña en comparación con lo que podría ser un muestreo sistemático. Pero si hubiese existido el mismo fenómeno hace, que diría yo, 15 o 20 mil años, que es perfectamente posible, pues entonces podrían haber estado habitados por hombres modernos, y en el caso de que haya habido una catástrofe, esta puede haber quedado registrada en leyendas, en tradiciones orales que se han ido transmitiendo, modificando, cambiando y generando el mito de la Atlántida. Ah, qué bueno. O sea, que en realidad hay siempre esa leyenda, todavía puedes llegar a tener una prueba, por eso que estáis comentando, de que estáis vosotros analizando y viendo lo que científicamente llamáis circones, ¿no? Que yo no sé, sí. Contadnos un poco en qué consiste estos circones y cómo en realidad pueden coexistir unos más jóvenes con unos más antiguos. Bueno, el circón es un mineral, poco abundante, pero que lo hay en muchas rocas. Siempre hay poquito, pero casi todas ellas lo tienen, ¿no? Entonces, este mineral tiene una serie de propiedades bastante curiosas. Una de ellas es que es capaz de, cuando cristaliza, de captar uranio y torio, que son radioactivos del medio ambiente, y entonces este uranio y torio que captan se están desintegrando y el producto de desintegración que generan, que son isótopos de plomo, queda dentro del mineral. Entonces, con una tecnología que tenemos aquí en la Universidad de Granada, de la cual Pilar es la mayor responsable en este momento, pues se pueden analizar esos minerales una vez que se han separado de la roca y, viendo la razón entre los padres radioactivos y los hijos radiogénicos, calcular la edad. O sea, que eso es la forma de saber la edad. Ahora bien, ¿qué, sí, qué edad tendrían más o menos esos pues, continentes perdidos? Porque no son de hace cuatro días, ¿no? No, que va. Los circones antiguos de origen continental que hemos encontrado tienen edades que van desde 200 millones de años hasta 3.200 millones de años. Es decir, que tienen un registro, si el registro geológico, en rocas no las hemos encontrado aún más antiguas que 4.000 millones de años, pues está próximo a esto. Pilar, tú como experta, con esta tecnología que está diciendo Fernando, que eres que se te da fenomenal y que consigues datar y saber exactamente calcular esos años, cuando ya sacasteis esos circones, ¿estabais buscando un poco cierta información o ha sido una sorpresa hallar estos datos que nos pueden, pues un poco, no sé, tener esa narración o elucubrar que se puede llegar a conseguir algo relacionado con esa leyenda de la Atlántida, que haya una prueba tangible? Bueno, realmente lo que estábamos buscando era precisamente circones antiguos en magmas muy jóvenes. Las dorsales centroceánicas, por definición son muy jóvenes. La forma de crecer del fondo marino, y entonces en principio no debería haber circones más antiguos que los magmas en los que estos circones se generaron, se cristalizaron. Pero se sabe desde hace bastantes años que esporádicamente aparecen circones más antiguos en ese tipo de magmas. Esto es un problema del que está el mundo geológico estudiando con bastante, hay la comunidad científica, geológica estudiando este problema. Nosotros buscábamos también estos circones, qué edades tenían y todo esto. La sorpresa es que había muchos más de los que pensábamos, muchos circones antiguos que llamamos heredados, muchos más antiguos que los magmas, que son jóvenes, y que contenían esos circones antiquísimos, el registro, como decía Fernando, el registro va de 200 millones de años hasta 3.200. Estos circones los hemos analizado de todas las formas posibles en la Universidad de Granada, en el Centro de Instrumentación Científica, tengo que decir que estos circones nos suministraron los geólogos, que entonces teníamos una colaboración con los geólogos rusos de la Academia de Ciencias, y ellos nos dieron los circones porque, durante años estuvieron tragando con sus barcos oceanográficos toda la dorsal centroatlántica, y nos suministraron, el material. Una vez que el material estuvo en Granada, pues empezamos una analítica sistemática de todo lo que encontramos. Y se hicieron, por supuesto, la edad, como dice Fernando, que se basa en la desintegración de los isótopos radioactivos de uranio y torio para dar isótopos estables de plomo, que son los hijos radiogénicos. Y así determinamos las edades de los circones jóvenes, que eran propiamente de los magmas, hasta los circones más antiguos, que obviamente no pertenecían a esos magmas. Además de las edades, hicimos isótopos de oxígeno, hicimos isótopos de hafnio, hicimos la composición mediante ablación láser, la composición de los circones, y hemos visto que efectivamente los circones antiguos tenían características continentales, mientras que los jóvenes tenían características oceánicas, mantélicas, por así decirlo. Entonces, esto es, impresionante. Por lo tanto, Pilar, eso demostraba que eran ciertamente originarios y que venían de continentes perdidos, más o menos grandes, pero de ahí, ¿no? De continentes como la Atlántida, pero en ese lugar, en ese supuesto lugar, estaba la Atlántida, pero mucho tiempo antes. Esa es la cuestión. Una vez que estos circones se encuentran, el siguiente problema es de dónde vienen. ¿Cómo están en estos magmas tan jóvenes? ¿Cómo hay circones tan antiguos? ¿De dónde vienen? Y todo esto. Primero, y a partir de las edades del resto de análisis que hicimos, vimos que efectivamente eran continentales. Se habían formado en magmas continentales, no mantélicos. Lo que yo no sé es si vosotros tenéis ya indicios, Fernando, de históricamente que hubiese en esa zona ya microcontinentes, porque en su momento, yo no sé si también vosotros habéis tenido en cuenta esto en algún momento, un arqueólogo, que creo que se llama Marinatos, hacía referencia también a que a lo mejor el posible origen de la leyenda de la Atlántida venía de esta zona donde habéis localizado estos circones, ¿no? Que es lo que se conoce ahora como Santorini. ¿Teníais referencias de esa posibilidad? ¿Por eso estaban los geólogos rusos prospectando ahí para intentar sacar y analizar? ¿O por qué os dirigisteis en colaboración las universidades a analizar todo esto? Sí, en Santorini no está en el Atlántico, está en el Mediterráneo, muy cerca de Grecia. O sea, sí, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay mucho interés en el mundo geológico en entender cómo se forma la corteza terrestre y cómo evoluciona. Bueno, pues la zona de formación de la corteza son las dorsales centrooceánicas. Sí. Es una cadena de montañas que recorre los océanos, que tiene 60.000 kilómetros de larga, es el accidente geográfico más importante del planeta, y allí se está formando corteza continental continuamente, ¿no? Se están separando el fondo del océano a partir de esa raya. Entonces, es una zona de muchísimo interés y por eso se estudia, ¿eh? Vale. Entonces, al estudiarla, como la sorpresa fue que se empezaron a encontrar estos circones antiguos, y ya nos planteamos, bueno, qué origen tiene, cómo han llegado hasta allí, y la única explicación posible, en fin, por muchas razones, es que la existencia de esto, de islas o de piezas de corteza continental encima de la dorsal que han sido destruidas. Esto se venía sospechando por otras razones, porque los magmas que se generan en el Océano Atlántico tienen una composición química diferente de los que se generan en el Océano Pacífico, por ejemplo, e indican que hay un componente cortical. Y en Islandia, que es una isla en la que pasa la dorsal centrooceánica, pues hay un volcán que está emitiendo unas lavas que están contaminadas por material continental también. Entonces, se supone que debajo de Islandia hay un bloque conservado de material continental que está cubierto pues por basaltos recientes. Ajá. ¿Y dónde se supone que estarían esos continentes que habéis encontrado la pista de que pudieron existir en el pasado? Se supone que estarían en el medio del Atlántico. Ajá. Y probablemente hayan venido de África. O sea, el origen serían fragmentos de la corteza africana. Pero no tiene que ver, alguno lo pensará, pero no tiene que ver con el mito de la Atlántida. ¿Tiene los geólogos de ahí alguna consideración a este mito? No, vamos a ver. Esto simplemente es que pone de evidencia la existencia de unas islas en el centro del Atlántico que podrían reunir los requisitos para sustentar el mito de la Atlántida. Ajá. Nada más que esto. Bueno, eso nada más, pero es bastante. Sí, no sé, significa que hubo algo ahí, no es lo correspondiente a ese mito, pero ¿qué sabemos? ¿Qué podríamos decir del DNI de esos continentes perdidos? ¿Eran grandes, eran pequeños, eran más parecidos o menos parecidos a islas? ¿Cómo eran? O lo que se puede averiguar con esas piedras, evidentemente. Sí. Lo que sabemos en este momento es que aparecen este tipo de circones que son relictos de un material continental, aparecen desde la latitud del Ecuador hasta la latitud de la península ibérica, por lo menos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que es una distancia muy, muy grande, ¿de acuerdo? Y aparecen de una manera más o menos continua. Entonces, es muy posible que haya existido un continente entero que haya ocupado el centro del Atlántico. De hecho, los geólogos islandeses, los geofísicos, le están postulando esta idea a partir de otras evidencias, y ya le han dado hasta un nombre, Islandia, al famoso continente. Entonces, si esto existió y comienza a ser destruido, lo que ocurriría es que el continente este se fragmentaría en varias islas diferentes y microcontinentes, y a medida que el proceso va, serían islas cada vez más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Es curioso que cuando Platón describe la Atlántida, describe exactamente el reino de la Atlántida, lo describe como una montaña rodeada de mar. Y esto es muy característico de una isla en la que hay vulcanismo. Y también es bastante curioso, me llamó mucho la atención, el que describen ese metal mítico que se llama oricalco, ¿no?, que era una especie de cobre. Entonces, asociado al vulcanismo, suelen aparecer yacimientos de sulfuros de cobre con sulfuros de molibdeno, sulfuros de otro tipo de metales, que a lo mejor, al extraer el cobre, se alean con él, es posible, pueden producir dar lugar a un producto con unas propiedades químicas y mecánicas diferentes a las del cobre normal. Uh-huh. O sea que son, no sé, indicios que encajan, pero desde luego en ninguna prueba sólida. No podemos afirmar que allí estuvo la Atlántida, claro, ni mucho menos. Y con decimos que era un escenario geológico que podría permitirlo. Vale, y con las pruebas que tenéis vosotros, ¿a qué apunta que podría haber hundido este continente que estás comentando? ¿Sería una explosión volcánica, interior, sí, exterior? Sí, sí. ¿Cómo sería? Sí, sí, serían muchas explosiones volcánicas, ¿eh? Y la fragmentación de esa corteza, se forman grietas, esas grietas se van rellenando de magma, ese magma hace erupción con unos volcanes tremendamente productivos que lo cubren, ¿no? En fin, el peso del material volcánico es más grande, se hunde, el material continental se disuelve muy fácilmente en los magmas volcánicos y de resultado de esa disolución quedan los minerales más resistentes, ¿eh?, que no se disuelven fácilmente, como es el circón. Uh-huh. Y por otro lado, con lo que has estado comentando al principio, según encontréis, porque imagino que estáis analizando a ver si hay más circones, un poco datando esos circones, ¿podéis saber si además de homínidos también lo que has comentado antes podría haber habido una población más joven en esos continentes habitando? Sí, sí, es posible. Si se pueden estudiar más muestras y logramos encontrar unas muestras en las que la población de circones jóvenes tenga una edad, pues digamos, menor de 40.000 años, es perfectamente posible que haya habido homínidos. ¿Eh? Perfectamente. Homínidos, vaya, los ha podido haber en lo que hemos datado hasta ahora, porque hay homínidos al menos desde hace 900.000 años. ¿Eh? Pilar González, la investigación ahora se ha descubierto eso, pero el futuro, ¿cuál va a ser, cuáles son los planes que tenéis los científicos en Granada para intentar averiguar algo más? ¿Ha finalizado o todavía continúa? Bueno, en este momento, esta investigación en concreto está parada, pues, por las razones obvias de la guerra de Ucrania. Teníamos pensado ciertamente seguir con la colaboración, porque los científicos que eran nuestros colaboradores de la Academia de Ciencias tenían más material y pensábamos seguir. Ahora mismo, pues esto es imposible. Si las cosas cambian, pienso que debemos seguir. Debemos seguir esto, sí. Y ojalá consigáis algún resultado y ojalá lo presentéis y, por supuesto, que diremos a vosotros para que nos lo contéis aquí en La Rosa de los Vientos. Pilar González Montero es catedrática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, y Fernando Bea Barreiro es también catedrático, profesor emérito del Departamento de Mineralogía de la Facultad de Ciencias de ahí mismo, de la Universidad de Granada. Muchas gracias a los dos, gracias por ayudar en el conocimiento del pasado de la especie humana, de nuestro planeta, y muchas felicidades por vuestro descubrimiento que tanto y tanto ha dado que hablar durante esta semana. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Ahora las noticias, la información en Onda Cero, y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos hasta las 4 de la madrugada, estamos en las 2 y 6. Hay libros que cuando caen en la mano de uno, ese libro pues te emociona, te sientes fantástico, porque es un libro, en este caso este libro, este trabajo, nos habla sobre remedios mágicos, falsos la mayor parte de ellos, pero que se han utilizado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia y momentos de enfermedades, de pandemias como la que hemos vivido, esos remedios vuelven a nacer, vuelven a aparecer. El libro se titula Culito de Rana y su autor es Miguel Ángel Ordóñez, que va a estar con nosotros en esta hora de programa, en la cual también vamos a tener Círculo Secreto. Hablamos sobre el mundo de los sueños, los habitantes extraños del mundo de los sueños, ahora en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero, pero antes, más pistas para localizar al personaje oculto, a la personaje oculto de esta noche. Una de ellas es la novia de Miguel Pedrero, la otra es mi novia, y la otra, ¿quién es? Mi amiga. Vale. Bueno, recordamos que es una celebrity, que además que pasó, pues eso, los primeros años un poco complicados, y además su madre no le mostraba cariño. O sea, que es que la cosa tiene miga. Pero ¿de quién estoy hablando? O sea, además de actriz. Esta es la segunda pista. Si además de actriz también se ha puesto al otro lado de la cámara. Oh, I've done that so many ways. I was knocked over a head lamp. ¿Será Halle Berry? ¿Será Barbara Streisand? Esa es y la mía. Barbara Streisand es la tuya. ¿Vale? Y la de Miguel, la otra. ¿O será Charlize Theron? La de Miguel, ¿no? ¿Esa te suena? Sí, sí, me suena sí. Un poquito, sí, sí. Creo que en los sueños lúcidos él tiene sus encuentros. Sí. Sí, yo ya sabes, sueños lúcidos, metaverso. Vale. Una realidad. Bueno, queridos oyentes, podéis participar en este concurso, en el nuestro, en La Rosa de los Vientos, y tenéis que enviar al correo arrosa.vientos@onda0.es, decir vuestra opción, o si preferís participar en Twitter, pues ya sabéis, @rosavientos. ¿Quién es Bárbara? ¿Quién es Halle? ¿Quién es Charlize? Pues venga, a participar y mucha suerte. Continuamos, las 2:09, el círculo secreto en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Un tercio del tiempo de nuestra vida, más o menos un tercio del tiempo de nuestra vida, lo pasamos durmiendo y gran parte de ese tiempo soñando. El sueño ordena la vida, pero el sueño además tiene una serie de cosas mágicas, misteriosas y enigmáticas. Por ejemplo, el hecho de que dos personas puedan soñar lo mismo a la vez, que dos personas puedan quedar en el mundo de los sueños, se convierte en la realidad onírica, en una especie de metaverso, y también hay una serie de habitantes extraños en el mundo de los sueños. Y además de los sueños, existe Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Pero porque él es real? Sí, yo estoy aquí, creo, porque dicen los soñadores lúcidos que cuando practicas esa lucidez onírica, luego te das cuenta de que el mundo real es como un sueño y el sueño es el mundo real. Y por lo tanto, el mundo del sueño es tan real como el mundo real en el que vivimos, el mundo material. Claro, pero eso a mí me da una pregunta, y es, ¿te puede crear adicción? A lo mejor te gusta mucho más tu vida, que la estás ensoñando y la estás creando, en vez de tu vida real. Bueno, es otra parte de tu vida. Eso me decía un soñador lúcido, que en realidad convertirse en eso, en un soñador lúcido, es una forma de disfrutar de una doble vida. Por un lado, tu vida en el mundo de la vigilia, y por otro lado, tu vida en el mundo onírico, pero no deja de ser un metaverso, en cierto modo, un mundo irreal, porque no es real en el sentido, digo, en el sentido de que sea físico y medible. Claro, a ese sentido me refiero. Sí, pero cuando tú, me dicen los soñadores lúcidos, porque yo no lo soy, cuando practicas mucho la lucidez onírica y digamos que es un aspecto que tienes bastante controlado, te das cuenta que en el mundo de la vigilia empiezan a suceder cosas mágicas, ¿no? Sincronicidades, apariciones extrañas, experiencias de amplitud de conciencia. Y pero entonces, eso es el que ya lo tiene todo muy, muy, muy, muy experimentado. Claro, y como eso no deja de ser una parte de la realidad, igual que la imaginación es parte de la realidad, el mundo de los sueños es parte de la realidad, y por lo tanto llega un momento en el que todo se mezcla porque todo es realidad. O sea que el sueño, la ensoñación, el mundo onírico, puede abrir un poquito nuestra mente, puede que veamos ciertas cosas de las que antes no caíamos o no éramos capaces de verla. ¿Hasta qué punto ese mundo, el mundo de los sueños, cuando consideramos que ese mundo de los sueños nos puede guiar hacia el futuro, hasta qué punto ese mundo no se convierte casi casi en algo irreal, paranoico un poquito? Bueno, yo no creo que ni real ni paranoico. De hecho, todos soñamos. Eso es algo que hacemos todos. Algunos recordamos los sueños, más o menos, y otros, como es mi caso, prácticamente nunca recordamos un sueño. Y a veces lo que recordamos son escenas inconexas de un sueño. Ahora bien, hay una serie de personas, que son los soñadores lúcidos, que todos ellos me dicen que como todo, hay personas más dotadas para esto, uh-huh, soñadores lúcidos naturales, pero que cualquiera lo puede conseguir. De hecho, hay una serie de técnicas que con un poco de paciencia y con práctica, pues pueden llevarnos a todos a convertirnos en soñadores lúcidos. ¿Qué es ser un soñador lúcido? Bueno, darse cuenta, ¿no? Básicamente. Y manejar lo que está soñando, darse cuenta, ser consciente y poder convertir el sueño en una herramienta que tú utilices. Exacto, exacto. Y hay técnicas también para darse cuenta de que estás despierto dentro de ese sueño. Eso es. Hay técnicas, que ya lo hemos comentado en otros programas, no vamos a volver sobre ello, pero luego también hay grados de lucidez, ¿no? Es decir, tú puedes ser consciente de que estás soñando, pero posiblemente no puedas manejar otro sueño. Uh-huh. Y un grado superior de lucidez, o en un grado superior de lucidez, pues esas personas, esos viajeros del mundo onírico, no solamente son conscientes de que están soñando, sino que pueden llegar a manejar el sueño hasta cierto punto, porque en algún momento se te escapa de las manos y en algún momento aparecen personajes que tú aparentemente no logras controlar. Vamos a hablar de algunos de esos personajes que son incontrolables en alguna ocasión. También nos ayudan, nos marcan el camino, guías, maestros, hacemos caso a esos guías y maestros del mundo de los sueños, porque los otros quieren nuestro bolsillo. De los sueños, ¿qué quieren? ¿Nuestra mente? Bueno, a ver, decía antes que todos soñamos, y en nuestros sueños suelen aparecer personajes que conocemos o personajes que no conocemos. La mayoría de esos personajes, en un sueño habitual, normal y corriente, van a su bola, es decir, no nos hacen demasiado caso. Hay otros que nos ayudan, hay otros que entablan conversaciones o relaciones con nosotros, e incluso hay otros que nos hacen mal, que directamente nos atacan. Es más, en un sueño, la sensación en muchas ocasiones es que todo está vivo, ¿no? Y es posible que puedas hablar con una cama, con una mesilla de noche o con una tostadora, ¿no? Todo tiene como un halo de vida o de consciencia especial. La gran pregunta es, ¿qué son esos personajes, ¿no? Digamos que hay tres respuestas mayoritarias. La respuesta más lógica es que son proyecciones de nuestro inconsciente. Hay que recordar que los sueños, en definitiva, no son más que un proceso fisiológico de descarga emocional de las experiencias del día. De hecho, uh-huh, si no soñáramos, acabaríamos falleciendo, acabaríamos muriendo, porque, como digo, es un proceso fisiológico esencial para el mantenimiento de esta estructura física y biológica que somos los seres humanos. Sobre todo de nuestro cerebro. Claro, y también nuestro cerebro, obviamente, ¿no? Esa sería la primera respuesta, la lógica, ¿no? Que son elementos de nuestro inconsciente. Algunos soñadores lúcidos, o una gran parte de soñadores lúcidos, están convencidos de que en un sueño nos podemos encontrar con otros soñadores, es decir, con otras personas que están soñando. Y esto tiene unas implicaciones absolutamente brutales, porque de algún modo significa que nuestra conciencia puede estar en contacto o en comunicación con otras conciencias mientras dormimos. Sí, es como un universo paralelo. Exacto, es como un universo paralelo, y no solo eso, sino que apuntaría a la existencia de eso que a mí me apasiona tanto, que es la conciencia global. Es decir, que solamente existiría una conciencia y nosotros seríamos entidades biológicas y nuestro cerebro sería un conector con esa conciencia global. Por lo tanto, toda la materia y todas las conciencias estarían conectadas y en algún momento, con algunas personas que tenemos mayor afinidad, lograríamos incluso un contacto más directo, incluso en el mundo de los sueños. Y otra posibilidad es que existan algún tipo de entidades con vida propia en ese universo o en esos universos paralelos de los sueños. ¿Creadas por nosotros, por nuestra mente, o que están ahí y nos pueden decir, incluso guiar? Claro, que son entidades absolutamente distintas a lo que somos nosotros. Son entidades con una conciencia propia. Podría ser cualquiera de esas posibilidades, o podrían ser las tres, ¿no? De todos modos, sea cual sea la respuesta, y aunque la respuesta sea nuestra... Yo tengo otra. Vale, ¿cuál? Que la haya creado alguien. Ajá. Y de alguna manera se haya independizado. Claro. Y se queda en ese mundo onírico. Claro, te me has adelantado. Eso es lo que en el mundo de la magia del caos se llama egregor. Es decir, y sobre esto se hacen prácticas. Es decir, la posibilidad de crear algún tipo de entidad con independencia de los creadores, ¿no? ¿Y cómo se crea? Bueno, pues con la intención, con el pensamiento, con nuestra mente o con nuestra conciencia. Y en el lugar o en uno de los lugares donde pueden tener existencia esas entidades creadas por la mente de varias personas es el mundo de los sueños, ¿no? Pero como digo, independientemente de cuál sea la respuesta, y aunque sea nuestro inconsciente, lo importante es que esas entidades en muchas ocasiones nos dan respuestas a nuestros problemas, a las cuestiones que nos preocupan, y aunque sea nuestro inconsciente, es muy importante lo que nos dicen esos personajes que aparecen en nuestros sueños, porque yo lo hemos apuntado en este programa. Son personajes repetitivos. A veces sí, a veces no, ¿no? Pero lo importante es que esos personajes nos dan respuestas en muchas ocasiones. Y aunque sea nuestro inconsciente, no deja de ser algo muy trascendente. ¿Por qué? Lo explicábamos en otros programas, en la tertulia y en el círculo en otras ocasiones, que en muchas ocasiones cuando tenemos una corazonada, pensamos que es producto de nuestra imaginación y no le hacemos demasiado caso. Y sin embargo, los últimos estudios científicos están demostrando que cuando tenemos una corazonada o una intuición, en el fondo es nuestro inconsciente que está trabajando con un montón de datos y nos ofrece esa respuesta. Y nosotros creemos que es producto de nuestra imaginación. Y en el fondo es un trabajo lógico de nuestro inconsciente. Por lo tanto, si en el sueño nos encontramos con una serie de personajes que nos ofrecen una serie de respuestas, debemos tenerlas en cuenta. Porque aunque sea nuestro inconsciente hablándonos, en el fondo nos está ofreciendo pistas para resolver nuestros problemas de una manera muy lógica. Es decir, es nuestro inconsciente trabajando y ofreciendo una respuesta al consciente. De hecho, hay en ocasiones, yo he escuchado, que gente que habitualmente, por lo que sea, por un trauma, por lo que sea, que no se sabe muy bien, a lo mejor no sabe ni el origen, tiene una pesadilla constante, o sea, o que tiene pesadillas, que dormir es una verdadera locura, el conseguir controlar los sueños lúcidos le ayuda muchísimo porque le cambia totalmente la perspectiva, el panorama y cambia, o sea, esa pesadilla empieza a desaparecer. Absolutamente. Esto se utiliza en psicoterapia para personas con estrés postraumático que han vivido una experiencia de un enorme impacto emocional, como por ejemplo las personas que han participado en guerras, ¿no? O que han sufrido una guerra. Y se trabaja mucho en psicoterapia la lucidez onírica para personas que sufren eso, estrés postraumático y como consecuencia unas pesadillas terribles, ¿no? Es una forma de convertir una pesadilla, de controlar el sueño. Claro, son recurrentes. Claro, y de convertir esas pesadillas en una experiencia positiva. O incluso existe la posibilidad de mantener un diálogo con esos personajes en el sueño que nos atormentan, ¿no? Para controlar a esos personajes o incluso directamente destruirlos en nuestros sueños. Y sí, es cierto que eso es algo que se utiliza en psicoterapia. Y viene a ser algo así, esto que nos estás contando, eso que en el mundo budista se conoce como los tulpas. Sí. Lo que pasa que no es en el mundo onírico, pero si es en el mundo real, se crean tulpas, figuras que asesoran sobre el futuro, sobre lo que tienes que hacer, se convierte en eso, en una especie de guías espirituales. Pero ¿hasta qué punto son reales? ¿Tú has tenido experiencias en el mundo de los sueños que te haga pensar, bueno, que eso es real o es una realidad paralela, que lo que está ocurriendo ahí tiene una influencia en ti mismo, pero es algo externo que puedes consultar, que puedes ver, que puedas tocar, que puedas medir, pero que no está en tu cabeza? Yo no he tenido muchas experiencias extraordinarias en el mundo de los sueños, porque además yo soy de esas personas que no suelen recordar demasiado sus sueños. Pero eso significa que te acuestas hecho polvo. Bueno, posiblemente. Sí. Posiblemente. ¿Y tienes un sueño muy profundo? Y no recuerdas el sueño. Bueno, pero eso también es bueno, porque hay gente al revés, que lo que le pasa es que está tan mal que tiene como microsueños, claro. Está todo el rato despertándose. Y entonces claro que lo recuerdan los sueños, pero tiene un descanso terrible porque no llega nunca a recuperarse del todo. Fijaros, luego si tenemos tiempo os cuento un sueño que para mí sí tiene un significado, tuvo un significado muy, muy especial, porque desde el punto de vista simbólico me estaba hablando sobre algo que afectaba a mi vida. Hay tiempo, hazlo ahora, venga. ¿Ahora? Bueno, sí. A ver, no sé si le puede interesar a alguien. A todo el mundo. Bueno, intentaré resumir. Básicamente, sueño que voy a una boda. Sí. con una novia muy guapa, ¿no? Espectacular. No, pero ¿te casas tú o se casa ella? No, ¿o qué? No. Yo no me caso, ¿no? Yo asisto como invitado. Vale, vale. Tú no te casas, con lo cual nos queda claro que es un sueño y no es una pesadilla, ¿no? Venga. Vale. Bueno, yo acudo a esa boda, todo esto es un sueño, ¿eh? Con una novia, una mujer que yo no conozco, pero que es una mujer espectacular, ¿no? Y que todos mis amigos, la gente que conozco en la boda, me dicen, ah, ¿qué novia más guapa tienes? ¿Qué tal? Bueno. Y en un momento determinado, en medio de la comida, yo salgo al exterior del restaurante donde se estaba celebrando la comida. Y entonces miro hacia lo alto y observo un universo maravilloso, ¿no? Y yo pienso, yo quiero estar ahí. De pronto empiezo a elevarme y empiezo a viajar por un universo extraordinario donde me encuentro con unos seres que me dan una serie de mensajes que no recuerdo muy bien. Y pasado el tiempo, vuelvo a ese lugar, al exterior de ese restaurante, y entonces pienso, ostras, si yo estaba en una boda, ¿no?, con mi novia, y cuando entro no hay nadie, ¿no? Esto, que aparentemente puede no tener ningún significado, ¿no?, para quien nos está escuchando, para mí, que como conozco mi vida, pues sí tiene un significado, y el significado es que todas mis relaciones personales se han visto afectadas por tu trabajo. Por mi afán de conocimiento, por la necesidad de buscar respuestas a ciertos asuntos marginales para la ciencia que me apasionan enormemente y que me llevan a despreocuparme en muchas ocasiones de mis relaciones personales. Y fijaros qué curioso, de un modo simbólico me estaban poniendo delante de mis narices un problema personal que me afectaba, ¿no? Claro, es que tú tienes que buscar una persona que sea afín a tus intereses, y entonces ahí hacéis cuchipandi y os vais a investigar y os lo pasáis fenomenal. Yo te lo soluciono. Lo que tienes que hacer y lo que tiene que hacer todo el mundo es que tener una pareja, alguien que esté cercano a ti, que entienda que tú eres también tu pasión y lo que a ti te gusta, y tú te has generado. Tienes unas ideas y tienes un pensamiento y tienes un planteamiento de vida en donde no solamente está el cuerpo físico, está lo que has trabajado tú también durante toda tu vida, y que tú eres la persona que eres por tu trabajo y por lo que piensas. Y esa persona se ha enamorado de ti gracias a eso también. Claro, pero al final, si hay distancia y él está mucho tiempo fuera, la otra persona, pues entonces por eso yo le digo que es mejor... Pues entonces se ha equivocado. Que es mejor que tengan esos intereses comunes, porque pueden hacer viajes juntos y pueden investigar juntos. Y entonces, al final, pues yo creo que es más molón. Después de este ejercicio de psicoterapia ante cientos de miles de personas, venga, pues, podemos volver a... Podemos volver al mundo de los sueños. No, pero yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, estos maestros que estás diciendo que te puedes encontrar y tal, igual que tú de alguna forma aprendes a controlar ese sueño, ¿puedes llegar también a crear ese maestro o ese interlocutor? Oye, porque si puedes crearlo, puedes crear, pues, por ejemplo, tú te puedes crear a Charlize Theron para ti, para que de interlocutora contigo. También lo decía y lo hacía y guiaba cómo hacerlo Carl Gustav Jung, que es uno de los mejores y más importantes psicoterapeutas de todo el siglo XX. Claro, aquí hay varias cosas. Fijaros, sí es cierto que podemos, y esto es un ejercicio que realizan habitualmente los soñadores lúcidos, y es la capacidad de proyectar personajes, de crear personajes. Por ejemplo, un familiar o un amigo fallecido, que es una forma también de obtener consuelo, ¿no? Cuando fallece un amigo o un familiar y nos encontramos con ese amigo o ese familiar en un sueño, y mantenemos una conversación, ¿no? Esto también sucede con los soñadores que no son lúcidos, ¿no? Es habitual que cuando fallece una persona cercana, soñemos con esa persona y mantengamos una conversación, quizás diciéndonos cosas diciéndose cosas que no se habrían dicho, que no se dijeron nunca en vida, ¿no? Pero por otro lado, también es posible crear personajes para resolver un problema. Por ejemplo, si estás realizando una tesis sobre física, imagínate, ¿no? Pues puedes proyectar el personaje de Albert Einstein para que te resuelva una duda o un problema que tienes con tu tesis. O si estás escribiendo una novela y has llegado a un bache creativo, puedes proyectar o crear el personaje de Gabriel García Márquez para que te indique cómo continuar con esa novela. Otra cuestión son lo que los soñadores lúcidos denominan guías, que son esos personajes que te ofrecen información muy importante, incluso información que tú no conocías o no conoces conscientemente, que te ofrecen claves para resolver problemas de tu vida y que incluso en muchas ocasiones hacen de guías por ese mundo onírico, por ese universo paralelo de los sueños. Y dicen los soñadores lúcidos que estos personajes da la sensación de que son independientes a los propios soñadores. De hecho, ellos te dicen, no lo pueden demostrar, pero todos te dicen, o la mayoría te dicen, que están convencidos de que son personajes que tienen entidad propia. Y además, cuando aparecen esos personajes, fijaros qué curiosos, el sueño se convierte en algo más estable y definido. Es decir, como si esos personajes tuvieran poder sobre el entorno, poder sobre ese universo de los sueños. Y pueden aparecer tomando cualquier aspecto. Es decir, pueden ser un personaje de una película, pueden ser una luz, pueden ser un robot, pueden ser lo que les dé la gana. Y como digo, todos esos soñadores lúcidos, o la mayoría de ellos, dicen que son entidades aparentemente independientes, que son inteligentes y autónomos, que poseen su propia perspectiva de las circunstancias y de la realidad, sus propios deseos y motivaciones, que incluso llevan el control de la conversación, que ellos hacen preguntas a los soñadores o al soñador lúcido, y que ofrecen lecciones muy profundas, muy por encima de los conocimientos del soñador. Aparentemente, incluso de lo que puedan llegar a saber en ese momento, ¿no? Al menos conscientemente. Y tú hablabas, Bruno, de Carl Gustav Jung, ¿no? Sí. Y esto es muy interesante porque muy poca gente sabe que Carl Gustav Jung tenía un guía en el mundo de los sueños, en el mundo onírico, un guía que le aconsejaba y le guiaba en sus investigaciones sobre la psicología profunda. Y es curioso porque este personaje comenzó a parecerse a Jung en el mundo de los sueños, pero luego ya se apareció ante él de forma constante en el mundo de la vigilia, ¿no? Y de hecho, este personaje es el que le ofreció las claves a Jung para comprender ese concepto del inconsciente colectivo. Uh-huh. Y ese personaje tenía su propio nombre, se identificaba como Filemón. Y la primera vez que conecta con él es en un sueño, ve algo que vuela y se da cuenta de que es algún tipo de entidad que está acercándose a él. Y de pronto observa a un anciano que llevaba unos cuernos de toro y unas llaves en la mano. Y sostenía una llave concreta, ¿no? Claro, todo esto es muy simbólico. Era la llave del conocimiento, era la llave del acceso al inconsciente profundo de Gustav Jung y también la llave del acceso al inconsciente colectivo. De hecho, lo que os decía antes, fue este personaje, Filemón, el que le ofreció las claves para desarrollar esa teoría de Jung, por la que es mundialmente conocida, del inconsciente colectivo. Pero como digo, también veía a este Filemón cuando estaba despierto. Os voy a leer un pequeño fragmento de uno de los libros de Jung, donde se refiere a este maestro, a este guía con el que empezó a conectar en el mundo de los sueños, pero que luego se presentaba ante él en el mundo de la vigilia. Jung escribió lo siguiente: en ocasiones, Filemón me parecía muy real, como si fuera una personalidad viviente. Paseaba con él de un lado a otro del jardín, y para mí era un gurú muy real. Filemón me aportó la noción crucial de que hay cosas en la psique que no produzco yo, pero que tienen vida propia. De aquí viene toda esta teoría del inconsciente colectivo. Y continúa Jung. Fue él quien me enseñó la objetividad psíquica, la realidad de la psique. Eso decía Carl Gustav Jung, y a ti, personas, tú eres un investigador que siempre con el grabador a mano has estado buscando testimonios, gente que te cuente experiencias relacionadas con el mundo del misterio, también en este mundo, en el de los sueños. Sí, claro que sí. Por ejemplo, una de las personas con las que hablé en su momento se llama Ana Corcuera. Es una persona con formación científica que además tiene un puesto de trabajo vinculado con cuestiones técnicas, y ella participó durante muchos años en varios grupos de soñadores lúcidos, es decir, personas que tenían la capacidad de manejar el mundo onírico y que quedaban para realizar actividades comunes. Hay grupos de soñadores lúcidos que, me decía Ana, que son capaces de crear sitios con la intención, es decir, sitios que pasan a formar parte de la geografía del mundo de los sueños y lugares a los que luego puede viajar cualquier soñador lúcido. Esto me contaba Ana Corcuera. Sí. Visitamos sitios que están construidos con el intento de los soñadores, con la intención de los soñadores, con el deseo de que eso exista por parte de los soñadores. Por ejemplo, una biblioteca, pero que contiene el saber del infinito. Una biblioteca donde puedes consultarlo absolutamente todo. Los famosos archivos akáshicos, quien quiera ponerles nombre. Y existe, pero existe en ese mundo del sueño siempre y cuando tú tengas la energía suficiente para llegar a ellos. Existe una especie de catedral que es, yo creo, que la parte más mística y más profunda a la que te puedes mover si quieres saber otras cosas o conocer otros aspectos de ti. Hay una escuela. Y yo recuerdo haber ido a la escuela, pero además varias veces, me estaban enseñando cosas y a mí me iban poniendo exámenes hasta que acabé y me dijeron, ya no necesitas volver aquí. Eran todas prácticas como poner a volar objetos. Estoy hablando del mundo de los sueños. Pero para mí eso es imposible porque mi mente es muy científica. Entonces, ¿pon a flotar un objeto? Pues no, excepto en películas de ciencia ficción. Pero ahí me decían, pon a volar ese objeto, tú puedes. Es cuestión de voluntad, es cuestión de que pongas la energía suficiente y harás flotar esa silla. Fíjate, otro soñador lúcido, Luis, al que hemos entrevistado en este programa en un par de ocasiones, él es físico de formación y es curioso porque durante una entrevista que mantuve con él también me habló de esos sitios concretos, incluso construcciones que existen en el mundo de los sueños. Yo cuando tengo un sueño lúcido intento ir a determinados sitios que constato con otros soñadores lúcidos que son sitios en los que nos queremos reunir y que son sitios que, hombre, evidentemente no hay una demostración de ello, una demostración real, ¿no? Pero son sitios que tienen características que todos los soñadores que intentamos ir a esos determinados sitios comparten y que muchas veces se comparten después y que son características que tú has apreciado. Por lo tanto, es como si existieran realmente, aunque estén solo en el mundo del sueño. Hay sitios ya que en la memoria colectiva de todos estos grupos existen de por sí, sitios que prefiero no nombrar, ¿vale? Pero que existen. Y que donde esos grupos se reúnen ya de por sí. Pero también se pueden hacer incluso sitios imaginados. Una de las personas del grupo puede crear un sitio, por ejemplo, con una ilustración, y quedar en ella. Porque si el intento de las personas, la energía de esas personas se focaliza en dar realidad a un determinado sitio, ese sitio existirá. Y Luis también nos habló, también nos comentó sobre el asunto del que estamos hablando esta noche, de presencias que a veces nos ayudan a movernos por el mundo de los sueños. Cuando soñamos vamos a mundos diferentes, son mundos absolutamente diferentes. Puedes intentar hacer cosas, por ejemplo, puedes intentar viajar por el espacio. O sea, puedes intentar ir a otros planetas, puedes intentar ir a otros soles, puedes intentar todo eso. Pero en eso te tienen que ayudar, digamos, presencias que existen dentro del mundo del sueño. Tú solo no puedes, por lo menos yo no conozco a nadie que pueda. Quizá haya personas que sí, pero yo no lo conozco. Y normalmente tenemos que buscar ayudas externas. Y dentro del mundo del ensueño hay ayudas externas, hay energías que se mueven en él y que nos pueden llevar. El mito de Fausto, de vender el alma al diablo, viene un poco de ahí. Y es de que cuando haces pactos para que te ayuden a viajar, puede llegar a costarte, entre comillas, el alma. O sea, te puede llegar a costarte toda tu energía. Entonces, al viajar hay que tener mucho cuidado. No puedes viajar por cualquier mundo con mucha ayuda sin pagar nada. En ese mundo también todo se paga, ¿no? Es decir, que tú puedes tener la ayuda de esas entidades, pero también te piden algo a ti a cambio, ¿no? Madre mía. Y a veces, cuando los soñadores lúcidos viajan a ese universo onírico, se encuentran con entidades nada benignas, sino con entidades bastante hostiles. Dado que este universo es bastante hostil, como prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el ensueño, cuando te alejas de aquí, de lo que digamos es el plano más cercano de la realidad, la cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño y que, a fin de cuentas, tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón. Y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces, generalmente los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso, ser un pollito un poquito más grande y poder construir un refugio en determinados sitios. Y hay refugios en muchos sitios, creados por grupos de ensoñadores. Sitios en los que se reúne la gente y que saben que están cercados, porque hay presencias energéticas alrededor que realmente te atacarían en cuanto salieras de allí. Y que la cohesión de esos grupos, la energía de esos grupos, se convierte en una especie de cúpula, por decirlo así, que te protege. Por eso te digo que no te quiero decir sitios concretos, pero no son uno ni dos, hay muchos. Bueno, y la otra soñadora lúcida de la que hablábamos al principio, Ana Corcuera, también me contó alguna experiencia en este sentido. En una ocasión citó a un grupo de soñadores lúcidos en uno de esos lugares del mundo onírico y allí, de forma sorpresiva, se presentaron una serie de entidades con intenciones bastante hostiles. Y allí acudieron. Yo no sabía cuánta gente iba a acudir. Yo vi 3-4 personas. Pero además de las 4 personas, en la parte de arriba de esa ermita parecía que querían entrar unas sombras blancas. Yo me sentía amenazada con aquello que intentaba entrar, que no estaba invitado, que no estaba convocado y que ni siquiera sentía yo que fueran seres de origen humano, de origen terrestre. Aquello iba cada vez acercándose más a nosotros y entonces yo recordé una técnica que había descrito un chamán y la utilicé para protegerme. Entonces utilicé unas bolitas de energía que formaron un cinturón a mi alrededor. Con las otras personas que estaban muy cerca, simplemente nos vimos, no dijimos nada más. Cuando luego pusimos la historia, yo simplemente dije que había visto a esas 3 personas y una cuarta que apareció fuera del grupo, y ella me dijo que yo llevaba una especie de rosario en mi cintura. Era la primera vez que nos veíamos, nunca habíamos quedado antes. Las bolitas de protección, ella las vio y las interpretó como un rosario. Qué interesante, qué fascinante, Miguel. Mil gracias por este acercamiento especial que nos has hecho al mundo de los sueños y a los maestros del mundo de los sueños. Sí, ya volveremos, señor, en otra ocasión. Sí, porque es un mundo interesantísimo y que tiene infinitas aristas. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Una buena farmacia nunca faltarán cosas como sapos y culebras, uña y sangre reciente de asno, toro o macho cabrío, pata de cabra, cuernos de todo tipo, hasta de unicornio. Esto se encuentra en el prólogo, en la introducción del libro del que vamos a hablar a continuación. Se titula Culito de rana. Está en Modus Operandi, publicado en la editorial Modus Operandi. Se titula, insistimos, Culito de rana. Su autor es Miguel Ángel Ordóñez, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un libro que recopila todo tipo de creencias, todo tipo de rituales mágicos. Parece que la pandemia ha resucitado todo eso que pensábamos que era pasado, era cosa de otros siglos, y sin embargo estamos creyendo nuevamente en la magia y en, bueno, pues mil cosas para curarnos y para fortalecer nuestra vida y nuestro cuerpo respecto a un invasor, en este caso el virus. Así es. Y ahora nos sorprendía, por ejemplo, Donald Trump cuando nos recomendaba inyectarnos cloro o beberlo directamente, lejía y cloro, vemos que ya nuestros abuelos o nuestros bisabuelos pues recurrían a lo mismo, ¿no?, para enfrentar otras pandemias, concretamente contra la tuberculosis y también contra el cólera, pues hacían lo propio, igual que bebían el cloro que ahora nos recomendaba Donald Trump, pues hacían lo mismo con los ajos, con jengibre y con mil cosas, mil remedios, entre comillas, un tanto sobrenaturales. Miguel Ángel Ordóñez, el autor de este libro y de este trabajo, es, entre otras cosas, premio Ortega y Gasset de periodismo. Él es periodista, escritor, acaba de publicar este libro, Culito de Rana, que nos demuestra cómo siempre se ha creído en la existencia, mucha insistencia en el mundo animal, en cosas de animales, incluso algunos que no se sabe si existen o existieron, como el unicornio o el dragón, pero valía todo, ¿no?, para sanar la vida, y también en algunas farmacias en tiempos más o menos recientes, en el siglo XIX, pues existían estos supuestos remedios mágicos, se podían comprar sus ingredientes. Efectivamente, los remedios más estrambóticos que nos podemos imaginar. Ahora que está tan idealizada la medicina china milenaria, que se dice, pues era muy parecida a la que aplicaban nuestros abuelos o bisabuelos por aquellos tiempos, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX nos encontramos con todo este tipo de temas en las boticas, estos remedios o fórmulas magistrales, y luego poco a poco son relegadas por la irrupción de la química, llegan, por ejemplo, pues la heroína, la cocaína y otros componentes que se endiosan, pero había otra medicina oficiosa, pues en la calle el pueblo seguía recurriendo a los remedios de sus abuelos, ¿no? Estas cosas tan estrambóticas que nos pueden parecer hoy día, ¿no? Fíjate, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención, lo has comentado en la entrevista, la tuberculosis, la cantidad de gente que se vio afectada por esta enfermedad, una enfermedad para la que antiguamente se creía que existía un remedio mágico, un remedio que consistía en leche de burra. Leche de burra, leche incluso se recomendaba, incluso la leche humana, la leche de hembra humana, y además era muy gracioso que algún manual médico recomendaba tomarla directamente del seno de una mujer, ¿no? A ese nivel, ¿no? Era un poco, pues, lo mismo que ahora estamos viviendo, esto de fortalezca, estos anuncios que hay de fortalezca sus defensas, ¿no? Consuma este producto que va a fortalecer sus defensas, su sistema inmune frente al COVID, tal y cual, ¿no? Y que, por cierto, el Ministerio de Sanidad ha tenido que actuar en contra de estos reclamos, ¿no? Qué triste, el hecho de que los ministerios en nuestro país, en prácticamente todos los países del mundo, ha tenido que salir a la palestra negando la existencia de esos remedios, la validez de todo eso que ha pasado y que se ha dicho y se ha comentado en España, en Francia, en Marruecos, en Venezuela, en Estados Unidos. Remedios, yo creo que lo que ha hecho que se comenten todas estas cosas es que se sabe desde el principio que afecta mucho a las personas que tienen un sistema de defensa inmune bastante deteriorado, y como eso es inaprensible, pues seguramente es la puerta que ha encontrado ese tipo de magia, este tipo de rituales para poder desarrollarse, para que nuevamente estas leyendas casi medievales sobre la salud vuelvan a tener fuerza. Sí, pues ha habido mucha gente que ha hecho su agosto con el COVID-19 precisamente por eso, ¿no? Y como te estaba diciendo, en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, pues pasaba algo muy, muy similar con el cólera y con la tuberculosis. Como tú bien decías, la leche de asna, la leche de borrico estaba de moda para fortalecer el sistema inmunológico también, ¿no? La gente, pues había mucho raquitismo, había malnutrición, y para quien no tuviera esos problemas, pues también, por si acaso, había que tomar este tipo de cosas para evitar una enfermedad que no se sabía muy bien cómo entraba a las personas, ¿no? Hay una serie de hechos, de canciones casi populares que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha oído y que tiene su fundamento en este tipo de remedios. Por ejemplo, que no ha oído eso de cura, cura, cura sana, sino cura hay, curará mañana, o abracadabra, pata de cabra. En definitiva, todo el fundamento de estos dichos populares es precisamente la existencia de remedios mágicos. Sí, totalmente. Nos puede parecer que es algo muy, muy extraño, pero es que es así, ¿no? Y de los remedios de hoy que nos parecen tan estrambóticos, pues tienen su reflejo, su reverberación precisamente en el pasado, que era algo muy, muy habitual. Yo arranco el libro, uno de los primeros capítulos hace referencia a la Celestina, la inmortal obra de literatura, y también a Shakespeare con Hamlet. Algunas de las cosas que tenía en su despensa, por ejemplo, la Celestina y también en la obra de Shakespeare, ¿no?, que nos podrían parecer pues auténticas cuestiones literarias, ¿no? Pero qué va, unos cuantos siglos más tarde, en el siglo XIX, vemos en manuales médicos y de farmacias cómo esos esas cosas tan rimbombantes como placentas de humanos, dientes, trozos de cuerpos humanos, pues efectivamente se seguían despachando en las farmacias, hasta momia, carne de momia, ¿no? Era como la aspirina de la época, ¿no? Y otras muchísimas cosas muy estrambóticas. Y muchos animales, tú citas algunas cosas, algunos episodios, verdaderamente parece mentira que el ser humano haya creído en eso. Lo que pasa es que ha llegado la pandemia y nos hemos dado cuenta de que esto no es la Edad Media, que esto es también el siglo XXI, se creen este tipo de cosas. Hablas, por ejemplo, de la sangre humana, las ranas fritas, todo eso en algún momento han sido remedios, pero es como si la Edad Media hubiera resucitado ahora, en siglo XXI. Totalmente, totalmente. Es que ahora también nos hemos dado cuenta de que existen terraplanistas, ¿no? Sí. Y quien cree en conspiraciones mil, ¿no? Como tú bien decías antes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha tenido que salir al paso de muchos de estos remedios caseros o de la abuela que han salido ahora a relucir con el COVID, ¿no? Por ejemplo, se dijo que la orina de bebé pues servía para curar, para desinfectar superficies, y que era recomendable lavarse las manos frecuentemente con orina de bebé para evitar contagiarse del COVID, ¿no? Pero de igual manera tuvo que salir al paso y decir que el COVID no se transmite en los sitios donde hay red 5G, ¿no? Sí, como si hubiéramos actualizado esos mitos, porque sí, el 5G no existe en la Edad Media, pero ya que se creen ese tipo de cosas, ese tipo de cosas inaprensibles, pues vamos a decir eso. Y lo alucinante es que hay gente que lo ha seguido y que se lo ha creído. Muchísima gente. Eso es lo que nos demuestra que el ser humano pues tampoco evoluciona mucho, aunque pensemos que sí, ¿no? La verdad es que cuando uno repasa tu investigación, tu trabajo, y conoce y todas las cosas en las que ha creído el ser humano, pero algunos dirá y pensará, bueno, en muchas ocasiones esos remedios naturales serán falsos, serán brujerías, serán magia, pero en algunos hay casos, esos remedios naturales han sido la base de otros remedios químicos posteriores. ¿Existe conocimiento de que eso haya pasado en alguna ocasión? Sí, sí, ahí también hay algunos capítulos en los que hablo de los inicios de la endocrinología, por ejemplo, ¿no? Y vemos cosas tan bárbaras como que empezaron a aplicar métodos como inyectar semen en la sangre para revitalizar, para rejuvenecer los organismos afectados, ¿no? Y en fin, y lo hacían pioneros de la endocrinología. Que luego han pasado a los anales de la historia de la medicina precisamente por su papel y realmente fueron barrabasadas, ¿no? Hay también mencionados, por ejemplo, en esa búsqueda de la eterna juventud, pues un método muy de moda que se puso entre ricachones que se lo podían permitir era el del trasplante de testículos o trozos de testículos de varones más jóvenes e incluso también de chimpancés y simios varios, ¿no? En búsqueda de revitalizar el organismo humano, ¿no? ¿Y qué responsabilidad en todo esto tiene hechos como los que se conocieron durante la época de la Inquisición, la Edad Media, la persecución a las brujas? ¿Eso tiene su base entonces o ha existido ya incluso antes y aquello fue un episodio en el cual se revitalizaron ese tipo de creencias? Yo creo que se revitalizó y que es un ese recelo hacia el prójimo, hacia el otro, al que tenemos ahí al lado, pero que es un poco extraño porque es una mujer mayor que vive sola y que a saber a qué se dedica, eso nos ha acompañado desde los albores de los tiempos, ¿no? La Inquisición, pues claro, se cebó, pero podemos irnos más tarde. Yo hablo ahí, por ejemplo, de un caso muy, muy concreto que ha hecho famosa la localidad aragonesa de Trasmoz, por ejemplo, que mitificó también Gustavo Adolfo Bécquer con las cartas desde Micelda, ¿no? Precisamente él acude ahí a Trasmoz en busca de remedio para su tuberculosis, ¿no? Y ahí es cuando conoce todas las leyendas y las historias verídicas que se producen en esa localidad. Y concretamente se refiere al linchamiento de una señora que vivía allí, a la voz de que era una bruja, precisamente por los días en los que él vivía allí, ¿no? Ya muy avanzado el siglo XIX. Este recelo nos ha acompañado al ser humano, no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo, desde tiempos inmemoriales. Igual que el forastero, ¿no? Ese recelo hacia el forastero, que también lo vemos a principios del siglo XX en fenómenos como la persecución de algún extranjero que llega a una localidad de Almería, de Granada, o de cualquier otro sitio, porque entonces había una psicosis extendida de los sacamantecas, ¿no? Los mantequeros que se conocían en Andalucía o en otras regiones con otros nombres, que eran quienes buscaban a niños, sobre todo, para secuestrarlos y asesinarlos, sacar la sangre para dársela como remedio a tuberculosos, igual que extraerles la grasa que pudiera rodear algunas de las vísceras también como remedio medicinal, ¿no? Esto creó una psicosis en la sociedad española y un incremento de ese recelo hacia el vecino, hacia el forastero, ¿no? Y todos los que hemos nacido en pueblo sabemos que el del pueblo al lado cuando llegaba era forastero, ¿no? Aunque fuese un pueblo que distaba solo a 10 kilómetros, ¿no? del tuyo, ¿no? Pues todo esto es un pozo que se va quedando, y llegamos a nuestros días, ¿no? Y esto, pues bueno, influye en nuestra mente, igual que en su época, pues, como tú bien decías, por la Inquisición también hizo su agosto precisamente por toda esta mentalidad que había extendida entre la gente, ¿no? No sé hasta qué punto el hecho de que consideremos a todos estos remedios como casi cosas de la tradición, de los abuelos, el conocimiento casi sagrado de unas generaciones de antes, es volver a la naturaleza, volver a lo que nos ha hecho seres humanos. Eso se ha utilizado como refrendo de calidad ante todo este tipo de remedios. Sí, también. Aquí convivimos con todo. Igual que teníamos lo de las brujas, pues hay algo que yo creo que me va a entender la gente que nos escucha, y es lo que ocurre con los bizcos, que tan mala literatura han tenido en nuestra sociedad, ¿no? Todavía pues se hace chanza de los bizcos, ¿no? Eso de me ha mirado un tuerto, me ha mirado un bizco, sí, tal y cual. Pues todo esto tiene su razón de ser, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? El mal de ojo. Se suponía que lo podía transmitir sobre todo, aparte de brujas, o mujeres extrañas que vivían por ahí dedicándose a no se sabe qué, pues igualmente los bizcos, ¿no? Los de mirada extraviada, pues también, ¿no? Y de ahí, pues tenemos este tipo de mitos que perduran todavía en nuestro lenguaje y a veces también en nuestra mentalidad, ¿no? Hablabas precisamente, me preguntabas por esa vuelta a la naturaleza. Bueno, pues todo esto es muy relativo. Lo natural no tiene por qué ser tan bueno, ¿no? Precisamente los adelantos de la sociedad. Sí, parece que por algo que sea antiguo es bueno. Pues eso no quiere decir que sea bueno. Lo bueno son los remedios. Las vacunas se inventaron en el siglo XIX. O sea que no hay que irse a la antigüedad más remota para encontrar lo bueno. Desde luego que no. Bueno, si es que si aplicamos lo que decían que era bueno en la época de los romanos, hasta claro, el siglo XIX o el siglo XX, pues, por ejemplo, tendríamos que recurrir a algo tan poco bucólico como el agua de mil flores, que se llamaba así, pero que no tiene nada de bucólico, porque realmente se despachaba en farmacias hasta en el siglo XX y era caca de vaca, literalmente, mezclada con orina de vaca, ¿no? Y eso, pues, te lo recomendaban que te lo bebieses cuanto más reciente y más calentito, mejor, porque te reconfortaba el cuerpo, ¿no? Y así, pues, podemos recurrir incluso a los excrementos de perro y de mil animales, incluido el ser humano, que se daban para distintas cosas. Por ejemplo, la caca de perro se recomendaba para curar los males de garganta. Pues, hombre, si queremos volver a esos años naturales, aparte de que, bueno, está la ciencia ha contrastado que son remedios que no servían absolutamente para nada, más allá del efecto placebo que pudieran tener y que si acaso lo que hacían era incrementar el daño. Hubo, por ejemplo, otra moda por las sangrías. Lo de la sangría no es algo de la Edad Media. En el siglo XX también se seguían usando las sangrías, que se recomendaban incluso cuando una persona la sacaban del mar ahogado, pues también recomendaban sangría, ¿no? Y las sangrías las recomendaban incluso para casos, episodios de estreñimiento. Sí, a sí, ese sí. punto llegaba la locura humana. Fíjate, y lo de la sangría en cierto modo también era, chúpate la herida, chúpate la herida, pues igual funciona mejor tomarse un ibuprofeno, un anti, algo que ayuda un poquito más que la sangría, ¿no? Efectivamente, sí, no, sin lugar a dudas. Por algo la sociedad ha ido avanzando y a veces ha sido también a base de errores por los que hemos llegado a soluciones que nos han hecho la vida mucho más fácil. Antes cualquiera se moría por cualquier tontería, por lo que hoy día nos parece una tontería, pero que hace unos años, varias décadas atrás, pues era un gran mundo porque no había remedio farmacéutico ni médico. Seguramente se moría, tiene mucho que ver todo esto que nos estás contando, todo esto que cuentas en este trabajo, en este libro, tiene mucho que ver con el mundo de la superstición, las supersticiones, lo que la gente ha creído. Seguramente alguien moría joven porque no había tocado la chepa de una persona o no había creído en esas cosas. ¿Cuándo nos tiene que decir la tradición y el lenguaje sobre este tipo de creencias? Sí. El lenguaje todavía, pues, nos revela muchas claves de lo que ha sido nuestra historia, ¿no? En Culito de Rana, precisamente, hablamos de estas supersticiones que había, ¿no? Que, por cierto, han vuelto hoy día. Si en la época de nuestros bisabuelos, pues, se prescribían en las boticas cuernos de distintos animales, hasta unicornio, como tú bien decías antes, o de ciervo raspado, para mezclarlo con otro tipo de componentes, hierbas o químicos, lo mismo se hacía con piedras preciosas o semipreciosas, ¿no? Y hoy día precisamente está de moda la gemoterapia o cristaloterapia, que ha sido una de las pseudociencias que un grupo de científicos no hace mucho tiempo pues pedía proscribir de manera radical porque estaba envenenando las mentes de una persona, igual que también se ha puesto de moda en estos días, pues lo de la orinoterapia, ¿no? El beberse el ser humano su propia orina, dosificándola para en busca de curar dolencias y de unos equilibrios con teorías pues muy antiguas, ¿no? De épocas de los romanos o de los griegos clásicos, ¿no? Que lógicamente son una locura absoluta, pero a ese punto llegamos. Sobre esos remedios mágicos, en tiempos actuales, pero siempre han existido, es porque ese seguramente el remedio mágico es tan antiguo como la enfermedad, es decir, como el ser humano. Se encuentra este libro, todos esos remedios, se titula, está el libro ya en la calle, Culito de Rana. El libro se titula Culito de Rana y su autor ha estado esta noche con nosotros, Miguel Ángel Ordóñez. Miguel Ángel, mil gracias. Un placer, muchísimas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora nos queda en La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar, nos lo va a contar Javier Sevillano en Señores del Fin del Mundo, que es la super galleta. Vamos a tener también en unos instantes a Eureka Comado Martínez. Nos va a contar por qué el amor está en el aire. Vamos a tener la reentré de José Manuel Escribano en su callejón y va a estar con nosotros en Encuentros de Cercanos el periodista, el investigador, el escritor Alberto de Frutos. Pero antes resolvemos el concurso, la pregunta, la incógnita de esta noche. Las pistas y los datos que va a resolver y nos va a contar Silvia Casasola. Los nervios a flor de piel, los pelos como escarpias, la piel de gallina. ¿Qué va a pasar? ¿Quién será el ganador esta noche? Pues vamos a resolverlo. Bueno, la verdad es que aún no le resulta extraño pensar que nuestras tres celebrities lo hayan pasado mal en los primeros años de su vida, tras ver su trayectoria y, por supuesto, su éxito personal. Pero resulta que así fue. En el caso de Charlize Theron, Las peleas y violencia paterna eran una constante en su vida. Ella presenció cómo su madre mataba a su padre en defensa propia después de que este alcohólico y violento, tal y como ella misma afirma, entrase en el domicilio familiar disparando desde la calle con el objetivo de matar a su madre, e incluso se especuló que, algunos lo dijeron, que incluso había sido la propia Charlize la que había intentado defender. Pero bueno, eso no se pudo probar, pero el caso es que el padre murió y fue en defensa propia. Halle Berry, bueno, pues también lo pasó bastante mal. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía tan solo 4 años porque su padre también era un hombre violento. Y tras ser abandonadas madre e hija y vivir una complicada situación económica, ambas se vieron obligadas a dormir en albergues. Eso sí, años más tarde se alzaría con el título de Miss USA, lo que le permitió iniciarse como actriz y modelo. Por tanto, nos queda mi admirada Barbara Streisand. I read an article a while ago that said when we fall in love we hear Puccini in our heads. I love that. I think it's because his music fully expresses our longing for passion in our lives. La estamos escuchando en la película El amor tiene dos caras, y bueno, la verdad es que a Barbara, su madre, la llamaba fea y bestia cuando era pequeñita, y le decía que su hermana Rosalind era la bella, la guapa. Tuvo muchísima falta de cariño, porque además de que la madre pues no la trataba bien, encima su padre murió pues siendo ella muy chiquitita, cuando tenía 15 meses. Eso sí, gracias a su voz pudo poco a poco cambiar de vida, triunfando como cantante primero y como actriz y directora de cine después, alcanzando todo por sus propios logros y también por su propio trabajo. Que ha sido noticia además porque acaba de cumplir 80 años y está feliz junto a su único hijo, Jason Gould, sus nietos y su marido, el actor y director James Brolin. Y ahora sí, queridos oyentes, ha llegado el momento. ¿Quién es el ganador o ganadora de esta noche? No es Barbara Streisand, que nos gustaría que estuviese con nosotros en La Rosa de los Vientos, pero sí lo es Ray Halloween. Ray Halloween, por favor, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección. Y bueno, pues como ha sido el ganador, te llegará un detalle de tu programa favorito. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Un estudio científico, una investigación que llega a la siguiente conclusión: el amor está en el aire. Ahora lo contamos aquí en Eureka. ¿Qué investigación, qué estudio está detrás de este asunto? Con está en Colombia, Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, mira, te está llamando tu amor. El amor está en el aire y en el teléfono. Puede ser que esté en el aire y en el teléfono, no sé, está la cosa rara. Oye, ¿por qué decimos esto? Bueno, pues es que el amor está en el aire, pero literal, o sea, literalmente, y lo acaba de demostrar el Instituto Max Planck de Alemania, porque la pasión, la excitación sexual, se puede detectar en el aire, es decir, en el aliento de la persona excitada, y es tan potente además que pueden medirlo hasta en una sala de cine. ¡Qué barbaridad, hombre! Siempre se decía que ahora, en esta época, ¿no?, en primavera, que es como que, ya sabes la frase, la sangre altera, ¿no? Y ahora resulta que también, bueno, el aliento. Pues el aliento, o sea, el aliento tiene como una especie de huella. Tenemos ahí un marcador de... A ver, hay varios marcadores de excitación sexual, por ejemplo. Normalmente han sido... el aumento de flujo sanguíneo en los genitales, por ejemplo, las pupilas dilatadas, la aceleración del pulso, el calorcito ese corporal, ¿no? Sabemos. Las mariposillas. Las mariposillas, bueno, pues ahora sabemos. Pues fíjate, lo de las mariposillas, ¿sabes a qué se debe? Que ¿A qué? Las mariposillas son una especie de alerta, de ataque de ansiedad, que sentimos en plan, uy, a ver si nos va a pasar algo, a ver si nos van a volver a romper el corazón, a ver si... es como ansiedad. ¿Ah, es sí? Un mini ataque de ansiedad. Las mariposas en el corazón son ataques de ansiedad mini, microataques de ansiedad. Pero en el corazón, no en la tripilla. Sí, sí, no, eso que sientes en la tripilla, eso que te, que dentro así como, ay, que recibí un mensaje y parece que te pones así como, sí, ¿vale? Pues, es como, y el experimento, ¿quién lo ha realizado? Sí. ¿Qué es? Porque han hablado de algo molecular relacionado con este experimento, pero ¿quién lo ha hecho? Vale, pues lo han hecho en el, tienen un sex lab, ¿vale? En la Universidad de Oporto, un laboratorio de sexo, vamos. Y bueno, lo han hecho en una especie de cine, sí, bueno, en un cine X, a ver, no me tiras, en este claro, laboratorio, claro. Pero poniendo unas películas, o sea, han sentado, han ido sentando a los participantes, 12 hombres y 12 mujeres, y proyectando varios fragmentos de películas. Por ejemplo, un documental de esto es típico de la 2, de viajes por la naturaleza, una peli de terror, un partido de fútbol, y una película X ahí de estas eróticas subiditas de tono. Entonces lo que hicieron fue analizar el aliento de los participantes buscando más de 100 compuestos orgánicos volátiles y claro, esto midiendo al tiempo su nivel de excitación sexual para saber si efectivamente estaban cachondos, que decimos. A mí me gustaría saber quién se pone cachondo con alguna de las cosas que has dicho. Estaban ventilando, viendo, ¿no? Un documental hiperventilando de la 2, estaban. Viendo un partido no, además de fútbol. Es que les estaban midiendo a ver si se ponían, a ver. ¿Qué les estaban midiendo, Amado? El aumento de la temperatura de los genitales, que no quiero preguntar cómo se lo medían, ¿vale? Si por termografía o qué, lo de los huevos escalfados, vamos. Bueno, y lo que se dieron cuenta es que al empezar a ver la película erótica, la cantidad de varios compuestos orgánicos volátiles en el aliento de los participantes excitados aumentaba rápidamente, ahora después os diré cuáles. Y los otros compuestos disminuían también a la misma velocidad. Y esto entre los que estaban, a ver, más salidos que el pito un botijo, pues porque los que nos excitaron tanto, pues entre ellos no se dio esta variación en los compuestos volátiles. ¿Qué compuestos son estos? Bueno, a ver. Pues claro, es que no lo hemos comentado. Explicado, pero está, claro, estamos hablando de concentración de CO2 y disminución de isopreno en el aliento de las personas excitadas, que podría deberse a que los genitales tenían más flujo sanguíneo, mientras que los músculos y los pulmones tenían menos. Entonces, esto es interesante, porque vamos a hablar de hombres y mujeres. En los hombres encontraron fenol, cresol e indol, que parecen ser indicadores típicos... El amor. Sí, de excitación sexual. No. Para nada. Son sustancias directa o indirectamente relacionadas con el triptófano, la serotonina, la dopamina. Es decir, son neurotransmisores que juegan un papel en los sentimientos húmedos y el estado eufórico durante la etapa de excitación. Uh-huh. De hecho, en el aliento de uno de los sujetos encontraron dopamina, ahí en bruto. O sea, dopamina en el aliento. O sea, se estaba encantado ya. Sí, pero es que hay que matizar, además esto es muy muy interesante también, que estos resultados fueron mucho más precisos en hombres que en mujeres, más que nada porque ellas viendo la película X como que se quedaron igual, o sea, ellas como que no se excitaron particularmente ante la visión de las imágenes eróticas, mientras que ellos, pues sí, o sea, esto evidentemente nos viene a decir que lo que nos excita a hombres y mujeres pues no es lo mismo y no respondemos igual ante los estímulos visuales, ¿no? Porque siempre se ha dicho eso de que ellos son más de ver y nosotras somos más de oír, ¿no? Y que por eso las mujeres se maquillan y los hombres mienten, ¿no? Eso dice el tópico. No, creo que a lo mejor es que igual había también más imágenes de chicas y tal, y entonces a lo mejor los otros dirían, ala, pero bueno, claro, depende de cada uno luego los gustos. Oye, ¿y este estudio que se está afectando, que se ha afectado en Portugal, tiene aplicaciones en la vida? Sí, es interesante porque aparte de demostrar que la excitación, como el miedo o otras emociones, ¿no?, se pueden percibir en el aire, que esto ya se sabía, lo del miedo, la emoción, el estrés y todas estas cosas, porque ya se había hecho un experimento en el pasado en un cine, lo había hecho el científico Jonathan Williams, y yo creo que en un Eureka también, hablando del miedo, hablamos de cómo los marcadores también se podían percibir en el aire, el terror. Esta es la primera que se demuestra lo de los marcadores del erotismo, la excitación sexual en el aire, vamos, en el ambiente, en nuestro aliento. Entonces, ellos piensan que esto puede ayudar a desarrollar tratamientos médicos para las personas con dificultades sexuales. Y además que estudiar estas cosas no es fácil, porque como te podrás imaginar, pues no es fácil poner sensores en los genitales de los sujetos de investigación y decirles, ala, venga, cítate, que vamos a medir unas cosillas, ¿no? Que no te de corte, ¿eh? Y tampoco te moleste mucho los sensores que te he puesto. Acuérdate en las clínicas que había de fertilidad, que a los pobres les decían, ala, métete ahí en la habitación, mírate una revista o claro, ponte algo, y decían, pues es que no, es que en este momento no. Y yo no sé si sonaría esta canción. Según estaban ahí los pobres concentrados. Es que, para dar amor. Qué palo, qué palo. Esto sonaba también en el cine, según estaban ahí jadeando. Yo creo que los que veían el cine no asociaban el sexo al amor, Porque y en no las discotecas de nuestro padre, porque claro, esa canción, bueno, por lo menos de los míos. Claro, eso es una cosa romántica. El sexo no tiene que ser romántico, puede ser otra cosa. Afortunadamente, sí, no, puede esto ser lo que pasión, está, pasión. Son marcadores, sí, pasión. Son marcadores de la excitación sexual, de la excitación. Pues eso, como las pupilas dilatadas, que se te acelera el pulso, el aumento de la temperatura corporal, ¿no? ¿La vena en el cuello o no? No. No, hasta que salga un estudio, Silvia, porque yo ya me lo espero todo. Pues este estudio científico efectuado en Portugal demuestra que el amor está en el aire porque hay una serie de sustancias, una serie de marcadores que tiene que ver y que detectan lo que viene a ser la excitación amorosa, en este caso la excitación sexual. ¿Qué nos ha contado esa investigación, ese trabajo, ese estudio, ese eureka? Nos lo ha contado Mado Martínez. Mado, mil gracias. Love, love. Un abrazo grande. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Una de las personas intelectualmente mejores que me he encontrado en la vida. Ha ganado nada más y nada menos que 100 premios literarios. Fue durante más de 10 años el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja. Es uno de los periodistas más autorizados para hablar sobre la historia de nuestro país y también sobre la guerra civil. La guerra civil sobre la que publicó recientemente un libro en La Luz titulado 30 paisajes de la guerra civil. Sus palabras son muy, muy importantes y sus palabras son más importantes estas semanas pasadas, que se ha hablado mucho de un bombardeo que hubo en nuestro país y que ha sido muy noticia, ha sido noticia por el hecho de la comparecencia del presidente de Ucrania en nuestro país. Es el bombardeo de Guernica. Nuestro invitado es Alberto de Frutos. Muy buenas, Alberto. Buenas noches, Bruno, encantado de saludarte. Alberto, hace muy pocos días era el Día de la Danza, delante de uno de los cuadros más importantes de la historia del arte español, el de Picasso, el Guernica, se representó el baile que, la danza, que unifica las culturas, y lo que se trató entonces, lo ha explicado y lo ha contado y ha utilizado el nombre de el bombardeo sobre Guernica, Zelensky, el presidente ucranio. Bueno, pues la verdad es que Guernica representa muchas cosas, pero no nos olvidemos de algo que representa muy importante. Fue la primera localidad civil, el primer ataque aéreo civil que existió contra civiles que existió en la historia de la humanidad. Fue en nuestro país. Es lamentable que nosotros dimos el pistoletazo de salida a una historia verdaderamente trágica y fue, lo conoces mucho, en la Guerra Civil. Sí, sí. Y desde luego yo creo que fue una mención muy oportuna la de Zelensky en el Parlamento español, porque yo creo que es lo que representa, más allá de, en fin, no, el hombre no se iba a poner a hacer una tesis doctoral, ¿no?, sobre la guerra civil. Mencionó el símbolo mayor de nuestra guerra, que no es ya de nuestra guerra, sino de todas las guerras, y del horror de los bombardeos civiles. Efectivamente, Guernica, no sabemos si fue el primero o el segundo. Dos semanas antes en Durango ya se había producido un bombardeo de similares características con 300 muertos. Dentro fue el inicio de la ofensiva del norte de las tropas franquistas, pero Guernica, como bien decías, y por lo que representó luego geográficamente, porque era la cuna de los fueros vascos, y luego también, digamos que inmortalmente, por la obra de Pablo Picasso, que se presentó en la exposición de París. nos tenemos que sentir avergonzados, efectivamente, de que Guernica fuera esa prueba, ese laboratorio nazi de bombardeos en alfombra sobre poblaciones civiles. Recuerdo que, por ejemplo, Hermann Göring, el mariscal de la Luftwaffe, lo mencionaba incluso en los juicios de Nuremberg, ¿no? Con estas palabras decía: recuerdo Guernica, fue una especie de banco de prueba para la Luftwaffe. Fue lamentable, pero no podíamos obrar de otra manera. Bueno, claro que había muchísimas maneras de obrar, pero eligieron la peor, como siempre. La verdad es que yo creo que nos tenemos que acordar mucho de eso, precisamente porque decías, fue un banco de pruebas en Guernica, y fue, no lo olvidemos, vinieron gente de fuera, la Luftwaffe, la aviación de Hitler, vino de fuera para bombardear una localidad de nuestro país, para que se vea que la guerra civil enfrentó dos bandos nacionales, pero con una participación internacional y muy clara por un lado. Sí, y al final la responsabilidad siempre de estos, en fin, de estas matanzas es muy difícil de dirimir, ¿no? Ciertamente la Legión Cóndor y la aviación legionaria italiana en la zona del Levante de Mallorca tenían una cierta autonomía para obrar, pero al final la responsabilidad última es de quien está al mando de esas tropas en España, ¿no? Que era el general Franco y, en fin, Mola y demás generales. Evidentemente. La diferencia, yo creo que eso fue en sí muy significativo. No fue quizá lo más significativo de por qué un bando ganó al otro la guerra, pero sí es cierto que el bando franquista contó desde el principio, incluso antes de que, incluso antes del inicio de la contienda, con el apoyo de la Italia de fascista de Mussolini y de la Alemania de Hitler, y ese apoyo no se dio en la República, ¿no? Esa soledad de la República al final fue decisiva, no ya solo porque los primeros apoyos que recibieron fueron de la Unión Soviética, tardíos y en todo caso insuficientes, sino porque además desde Francia, que fue el país que quizá en Europa más simpatizaba con la causa, de hecho fue donde se organizaron las brigadas internacionales que empezaron a luchar en España a partir de octubre de 1936, pero es que además en Inglaterra se dio la espalda a la causa de la República, ¿no? Había muchísima gente, muchísimos gerifaltes del gobierno inglés que simpatizaban con la causa nacional, ¿no? Y de hecho el famoso vuelo del Dragon Rapid fue pilotado por un piloto inglés, ¿no? Esa es la diferencia entre un bando y el otro, y por qué finalmente pues un bando ganó la guerra y el otro la perdió. Tú escribiste hace muy poco tiempo, fuiste uno de los dos autores del libro 30 paisajes de la guerra civil, está en La Luz. España quedó destruida, totalmente destruida, y vemos fotos en ese libro tuyo, quedó totalmente destruida por lo que pasó entonces, por esos 3 años de guerra, y sobre todo y también por los bombardeos aéreos, que fueron terribles, terroríficos, y destruyeron, por ejemplo, aquí, Madrid, la capital de España, quedó absolutamente destruida por esos bombardeos. Sí, sí, efectivamente, Madrid es una de las campañas más atroces. El primer bombardeo aéreo sobre Madrid tiene lugar ya en agosto de 1936, antes incluso de que se iniciara la presión y la batalla de Ciudad Universitaria, la batalla de Madrid, ¿no? La batalla del centro de la capital. Y luego, una vez que las tropas franquistas comprenden que tomar la capital no va a ser una tarea tan fácil, ya apostado sobre esos cerros sobre todo de la Casa de Campo, el famoso Cerro Garavitas, los bombardeos son constantes, incluso sobre la población civil son permanentes. Hay un mapa excelente, me parece que se llama Madrid Bombardeado, que precisamente es una herida roja, ¿no? De la ciudad del plano de Madrid, zonas de Princesa, Argüelles, son prácticamente arrasadas, ¿no? Celebra el bombardeo sobre la Puerta del Sol el día 31 de diciembre, el día de las campanadas, de lo que son las campanadas, cuando desde la Casa de Campo se lanzan 12 proyectiles sobre la Puerta del Sol, ¿no? En ese día de celebración. Y luego, sin embargo, hay una zona, muy curiosamente, en Madrid, que fue más o menos respetada, que fue el barrio de Salamanca. Hay fuentes que dicen que porque es ahí donde Franco tenía su residencia y otros generales, en realidad parece ser que la causa última podría ser que ahí es donde se encontraba la embajada de Alemania, ¿no? Entonces se prohibió expresamente que sobre esa zona se realizaran bombardeos aéreos. Entre este paisajes de la guerra civil, si tuvieras que destacar algún tipo de ataque, algún suceso, ahí hay muchos, pero algo de lo que tú señalaste en este libro, ¿qué lugar recordarías y qué lugar hubo muchísimo horror y muchísimo horror que tenemos que tener muy presente, que eso ocurrió en nuestro país muy poquito antes de la Guerra Mundial. Seguramente es un episodio previo, es un prólogo de lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, aparte de los episodios quizá más desconocidos o de las localizaciones un poco más extrañas, ¿no? Por ejemplo, qué pasó en La Palma, ¿no? En la isla canaria de La Palma durante la Guerra Civil, o por ejemplo en Lopera, donde murieron dos famosos poetas británicos, o en la batalla del Cabo Machichaco. A mí quizá las batallas más significativas y más sangrientas y atroces fueron sin duda las de Teruel en el invierno de 1937, que fue conocida como el Stalingrado español, y luego finalmente la del Ebro, ¿no? Cada una tuvo su significación y su relevancia. En el caso de Teruel, digamos que fue la prueba de hasta dónde podía llegar el ejército de la República en la guerra. Dio todo lo que podía dar y fue la única conquista de una capital de provincia a las tropas franquistas, aunque fue una conquista precaria porque, como sabemos, luego Franco se hizo con ella. Y luego, finalmente, en el caso de la batalla del Ebro, pues fue ya la tumba, ¿no?, de la República. Fue una batalla larguísima, se prolongó durante varios meses, pero ya cuando acabó, yo creo que todo el mundo entendió que solo quedaba esconder la cabeza debajo del ala y a intentar llegar, digamos, a una derrota honrosa, que tampoco se pudo dar porque Franco lo quería todo. Alberto, seguro que no se te escapa el hecho de que la mención a Guernica por parte de Zelensky, el presidente de Ucrania, es una mención que no gustó a todo el mundo y que algunos decían, bueno, y ¿para Cuellos qué? Te lo pregunto a ti. ¿Para Cuellos qué pasó? Sí, bueno, a mí la mención, como creo que he mencionado antes, me pareció muy oportuna, ¿no? Cuando estás hablando, eres un político extranjero y te diriges a un parlamento de otro país, lo que tienes que hablar es de un símbolo universal, ¿no? Claro. No se trata de hablar de... También se mencionó el bombardeo de Cabra, etcétera, ¿no? Quiero decir que si te pones a hacer una tesis doctoral, ni es un símbolo universal. Vaya, o sea, Guernica lo conocen en España, lo conocen en Francia, lo conocen en Inglaterra, esencialmente por el cuadro de Picasso, ¿no? Aparte luego ya de las víctimas. Para Cuellos fue una atrocidad más de la Guerra Civil, evidentemente. Para Cuellos, cientos de presos, ligados a la causa nacional, conservadores, fueron sacados de la cárcel y masacrados, ¿no?, por las fuerzas, no sé, no me atrevo a decir republicanas, ¿no?, sino dentro del caos de Madrid que se vivía en 1936, bueno, pues se dieron órdenes absolutamente aberrantes, como la de no respetar la vida de presos, y de muchos de ellos, o la inmensa mayoría, inocentes, ¿no? Pues una masacre más dentro de lo que es una guerra civil, que es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Masacres tras masacres, ¿no? Es lo que hay. Tú fuiste durante mucho tiempo redactor jefe de la revista Historia de Vilabeja, después Historia de España y del Mundo. Se utiliza mucho la historia de un lugar, la historia de un país, España en su momento, por supuesto, Ucrania y cualquier país, se utiliza mucho por los nacionalistas. Sí, desde luego la historia, yo creo que es lo que tiene, ¿no? Que lo he mencionado alguna vez, y es que debería quitarse de las manos de muchas veces de los políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dejarlo en manos de historiadores neutrales, objetivos, que hayan trabajado en los archivos, que hayan leído hemerotecas de uno y otro bando, quiere decir que tengan una visión global y no con esa subjetividad y esa carnaza a la que acostumbran esos nacionalismos de un lado y otro, ¿no?, para destacar la épica o el fracaso de la historia de tu país, ¿no? Yo creo que la historia es una disciplina académica a la que tenemos que acercarnos siempre con respeto. Yo no soy historiador, yo soy periodista y como tal pues un divulgador, pero intento sobre todo, cuando hago este tipo de libros, que siempre son muy delicados, acercarme con el mayor respeto, leer el mayor número de fuentes y, desde luego, pues no hacer ese tipo de... no sacar banderas de un lado y otro, ¿no?, sino intentar contar en la medida de lo posible lo que pasó y alejarse sobre todo de la propaganda, ¿no?, porque la propaganda histórica al final le hace mucho daño, ¿no? No te puedes creer todo lo que contaban, ¿no?, en los años 30, porque lo estamos viendo ahora también en Ucrania, ¿no? Sí. La propaganda es una herramienta más, es un arma más, ¿no? Y yo creo que eso, desde luego, los políticos o mucha gente que habla de historia sin saber cometen ese pecado, ¿no? Una de las cosas que tiene la historia de España, que yo creo que la hace grande algo tiene para que exista la figura en todo el mundo, Inglaterra, en Estados Unidos, pero en todo el mundo, la figura del hispanista, el historiador que se encuentra en cualquier parte del mundo, que tiene una... que es de otro lugar, es norteamericano, es británico, pero que se ha especializado en historia de España. ¿Algo tiene nuestro país para ellos, para que exista esa figura, para que exista el hispanismo como una tradición histórica y de estudiosos y de investigadores importantísima? Sí, sí, desde luego, sí, muy, muy bien visto. Seguro que hay en otros países una figura similar, pero desde luego en España es muy reseñable, ¿no? Y yo creo que esto nace casi en el romanticismo, ¿no? En el siglo XIX, con la fascinación de los viajeros románticos, tanto franceses como británicos, que llegaban a España, sobre todo a Andalucía, y quedaban prendados de esa belleza salvaje, ¿no?, de nuestro país, de nuestras gentes. Y luego, como disciplina histórica, desde luego a partir de la Guerra Civil, no hay que olvidar que la Guerra Civil ha suscitado el mayor número de ensayos críticos junto con la Segunda Guerra Mundial, más que la Guerra de Vietnam y que cualquier otro acontecimiento, ¿no?, del siglo XX. Y hay una fascinación y, desde luego, fundamentalmente los grandes libros sobre la Guerra Civil los hay muy buenos en España, desde luego, pero autores como Paul Preston, como Gabriel Jackson, como Stanley Payne, cada uno han aportado una visión, yo creo que mucho más... objetiva, ¿no?, más desprejuiciada de los sucesos de la historia de España, de la historia de España reciente. Yo creo que es una figura así que es muy relevante y, bueno, estamos perdiendo algunos hispanistas sobresalientes y yo creo que eso es una pérdida irreparable, aunque hay reserva, ¿no?, para rato. Yo en universidades británicas y americanas, francesas, siguen ahondando en los estudios hispánicos y desde luego tenemos que sentirnos orgullosos por ese motivo y beber de esas fuentes sin avergonzarnos, ¿no?, porque desde luego son investigaciones excelentes. Y yo me siento orgulloso de conocerte a ti, Alberto, porque es conocer a la persona con más premios literarios, yo creo, no sé si de España, del mundo, pero ha ganado unos cuantitos, ¿no? 10, 20, 100, 200, ¿cuántos has ganado? ¿Te vas a dar cuenta? Un millón, por lo menos. Bueno, ya es una cosa que estoy dejando atrás, es una, sí, casi una oportunidad de vez en cuando cae alguno, pero ya no forma parte ya de mis genes, ¿no? Yo creo que, pero bueno, desde luego sí. ¿Y lo ganaste todos? Claro. Claro, ya no me queda ninguno, porque dediqué muchos años de mi vida, sí, sobre todo al relato, escribí un libro recientemente, Verdes Hojas Ovaladas, que es una colección de relatos premiados, hablando de esto, y bueno, también de poesía. Pero ahora sí que me intento centrar más en la divulgación histórica, ¿no? Me parece que es me enriquece más, o a lo mejor ya he perdido un poco el rumbo de la estética, no lo sé. Alberto de Frutos, tened muy en cuenta este nombre porque es importantísimo en la divulgación histórica. Pocas personas saben más sobre él y sobre el mundo, sobre la historia, sobre el pasado, sobre el mundo de la literatura, sobre el mundo del arte, sobre el mundo del cine, más que Alberto de Frutos. Casi nadie sabe más sobre todo lo que él sabe mucho. Lo digo yo porque soy una de las personas que soy afortunadas de tu conocimiento y de tenerte cerquita. Alberto, mil gracias y nos hablamos, ¿te parece? Muchísimas gracias a ti, Bruno, y la admiración desde luego es recíproca. Gracias por todo. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Una alegría especial nos da dar la re bienvenida a esta temporada a José Manuel Escribano. Lo hemos comentado al comienzo del programa y lo comentaremos ahora. Tenemos en la sesión, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? Rey, bienvenido a esta nueva temporada. Muchas gracias. Una nueva temporada de récord con la audiencia. Y tú querías ser como el cine, estar dos veces en el comienzo, ¿no? Bueno, pues es verdad, algo así ha sido. La taquilla está un poco complicada, ¿no? No, la taquilla está de encefalograma plano, diría yo. Sí, sí, mira, sí. El pasado fin de semana, pues poco más, y cuando digo poco más, es muy poco más, de 3 millones de euros. Un millón menos que el fin de semana anterior. Y hombre, si echamos la vista atrás, pues es la mitad que a principios de marzo con el estreno de Batman, que superó los 6 millones de euros la taquilla, de manera que ahora mismo estamos pues flojito. En primer lugar ha repetido El Hombre del Norte, esta película nórdica, como dice su título, con 466.000 euros. Y bueno, mira, el mejor estreno de la semana pasada, ha sido Alcaraz, la película de Clara Simón, la película española que ganó el Oso de Oro en Berlín, nada menos, y que ya se estrena. Lo que pasa es que, bueno, se ha estrenado con 413.000 euros en 161 pantallas, lo que da un promedio de poco más de 2.500 euros por pantalla. Dicen que están contentos. Hombre, a mí me parece poca taquilla. ¿Qué quieres que te diga? 400.000 euros. También no son muchas salas, 160, 161, ¿no? Este es nuestro estreno español del momento. Vamos a ver cómo funciona la película a partir de ahora. Si hay suerte y el boca-oreja va bien y la película cunde, porque es una película realmente muy interesante, pues vamos a ver si tenemos una recaudación interesante. De partida, bueno, pues vamos a decir que regular, diría yo, ¿no? De todas formas, antes de este parón hablábamos contigo semana tras semana de el intento porque la taquilla subiera, pero parecía que no subía, que las medidas se finalizaban más o menos o medio acababa y sin embargo no se producía subida. Y he leído un reportaje, estaba leyendo. Además, yo te comentaba durante ese tiempo, durante esos meses, si igual la pandemia había servido para que se afianzara una serie de cambios de actitud del espectador, fortaleciendo la visión en streaming, la visión en televisión, en pantalla grande, pero en televisión, en pantalla pequeña, en casa, pero en una televisión grande. Y sin embargo, estos días con las nuevas cuentas, Netflix, que es la plataforma de las plataformas, ha confirmado su descenso en el número de nuevos suscriptores, con lo cual algo está pasando, Hombre, yo creo que ese descenso de Netflix, aunque es llamativo, pero de alguna manera... Pero, es normal. Que va con el ascenso de otras plataformas, Claro, eso claro. También. Y también que en la pandemia hubo un boom, lógicamente, de las plataformas de televisión porque no podíamos ir al cine, ¿no? Entonces, se están recogiendo beneficios, como yo digo siempre, ¿no? Como pasa en la bolsa, después de una temporada muy buena, viene el bajón. Pues aquí ha pasado lo mismo un poco, ¿no? Además de que hay ya un aluvión de plataformas, y eso se tiene que notar en las más importantes, es que también yo creo que ha habido una serie de gente, de espectadores, que se han desapuntado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hubo un aluvión durante la pandemia, durante el confinamiento, y ahora pues se recoge un poquito porque bueno, pues mucha gente no quiere, puede salir más y se puede ir de excursión en lugar de ir al cine, que lamentablemente es lo que está pasando. Y también hay un aluvión de nuevas informaciones que vamos a contar contigo ahora. Nuevas informaciones y nuevas noticias que tienen por objetivo que esto finalice, que la cifra suba. Y por ejemplo, se hacen en todas las cosas, esta semana se ha hecho la fiesta del cine. Pues efectivamente, Bruno, la fiesta del cine número 18 ya. Yo creo que esta ha sido un poquito descafeinada, ¿no? No ha habido demasiada publicidad, no ha habido demasiado empeño, quizá porque los mismos organizadores pues tienen bastante miedo también. Bueno, lunes, martes y miércoles de esta semana, con entradas a 3,50, un poquito más de lo habitual, muy poco, unos céntimos, la cosa ha estado, pues como todo lo demás, regular. 705.000 espectadores. Hombre, si lo comparamos con la anterior fiesta, que fue en octubre de 2019, claro, antes de la pandemia, allí fueron casi 2.300.000 espectadores, es decir, ha caído en un 70%, realmente una caída importante. Sin embargo, los organizadores lo han visto positivo, les parece que dada la situación, 700.000 espectadores, pues 200 y pico mil, algo más, ¿no? Cada uno de los tres días, les parece positivo y se anuncia incluso ya la próxima fiesta del cine, la 19, los días 3, 4 y 5 de octubre. Quizá ahí, bueno, seguro que ahí vamos a tener un poquito más de suerte y vamos a rebasar esta cifra de 700.000 espectadores con creces, estoy seguro. Y creces y con creces los premiados muy importantes, en los premios más importantes de esta época y de esta temporada, que son los premios Platino, los premios del cine castellano, más o menos. Efectivamente, los premios del cine iberoamericano. Novena edición ya, este empeño pues de Ejeda y de Fixa por llevar a todo el mundo nuestro cine, el cine latinoamericano, iberoamericano, ¿no? Este año de nuevo se ha celebrado en Madrid la gala, una gala que entregó el premio de honor a Carmen Maura. Bueno, ¿qué vamos a decir de Carmen Maura, verdad? Toda una vida y un premio más que merecido. El palmarés pues ha tenido, yo creo que un triunfador claro, que ha sido El buen patrón, la película que está ganando todos los premios en todos los festivales y en todas las convocatorias, mejor película de ficción, mejor director, Fernando León de Aranoa, mejor guión, también de León de Aranoa, y mejor interpretación masculina, en este caso para Javier Bardem, cómo no. Y también, cómo no, Blanca Portillo, pues ganó el premio a la mejor interpretación femenina por su personaje fantástico de Maixabel. El premio a la mejor serie, miniserie o teleserie, ha sido para El Reino, de Marcelo y Claudia Piñeiro, los directores argentinos, y los ganadores a la mejor interpretación en serie, pues fueron Javier Cámara, por Venga Juan, y Daniela Ramírez por Isabel, la película chilena. A Imbo ganó el premio a la mejor película de animación, y a Última Floresta, la película brasileña, el premio a la película documental. Y oye, Madres Paralelas, la peli de Almodóvar, pues no se ha ido de vacío. Premio de interpretación de reparto para Aitana Sánchez Gijón, premio a la mejor banda sonora, aquí sí, no en los Oscar, para Alberto Iglesias, y mejor dirección de arte para Anchón Gómez. El palmarés para nuestro cine se completa con el premio de Mediterráneo a la mejor fotografía, el premio para Kiko de la Rica. En cualquier caso, una gala realmente importante, espectacular, y sobre todo una gala que consolida estos premios, que son los premios de nuestro cine, son los Oscar del cine iberoamericano, los premios Platino. Y durante más de 12 décadas aquí en el Callejón, la lista, la gran lista, las 10 de películas más importantes y los factores principales en juego, taquilla, crítica, es el Super 10. Como todas las semanas, y esta semana va a ser especial, es especial, por supuesto, esta reentré en la temporada del Callejón, esta reentré de el Super 10, que nos depara los siguientes puestos en el número 10. En el 10 está Downton Abbey, Una Nueva Era, la película que parte de la serie súper conocida por todo el mundo, ¿no? Simon Curtis la ha dirigido, como muchos de los capítulos de la serie, y por supuesto Hugh Bonneville, Elizabeth Margover, prácticamente todo el reparto de la serie continúa en esta segunda aparición de los amigos de Downton Abbey en la pantalla grande. Puesto 9. Bueno, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, bajando dos puestecitos en su cuarta semana, la película dirigida por David Yates. Ya se sabe cuál es el universo de estas películas, viene de Harry Potter y todo es fantástico aquí. Eddie Redmayne es el protagonista, con él está Jude Law y otros cuantos actores y actrices muy importantes. En el 8, París Distrito 13, una película que me parece sensacional, repite posición después de también cuatro semanas, la película del francés Jacques Audiard con Lucie Sang, Makita Samba de protagonistas, una película muy muy muy interesante. Puesto número 7. Bueno, pues todavía tenemos aquí a Belfast, la película de Kenneth Branagh, yo creo que una de las mejores películas de la temporada, ¿no? Ha sido número 1 en el Super 10, ahora está en el 7, ha bajado dos puestecitos, pero es que lleva ya 14 semanas la peli de Kenneth Branagh. En el puesto 6. Bueno, otra nueva película en la lista, X, X es su título, nada más, una película que es de terror, pero que se basa un poquito en el cine para adultos, podríamos decir. Tee West es el director, Mia Goth, Jenna Ortega, los protagonistas. Primera semana en el Super 10. Y hemos decidido, llegados a este punto, al Ecuador de la tabla de la lista del Super 10, tenemos que decir que esta lista, que el Super 10, aunque no se emita y no estemos en Atena estas semanas últimas, con el Callejón, con José Manuel Esquivano, el Super 10 ha seguido su marcha y ha seguido la lista existiendo, pero no se ha contado en Antena, ¿no? Efectivamente, pero la lista ha salido, la hemos colgado en Facebook, claro, en Internet cuando se ha podido, y bueno, aquí ha seguido, porque los colaboradores del Super 10 han seguido trabajando, felices ellos que han ido al cine, y también, por supuesto, los críticos, la taquilla ha seguido funcionando, de manera que el Super 10 ha estado activo todo el tiempo. En el 5... Bueno, pues es La Peor Persona del Mundo, que no es que sea una mala película, sino todo lo contrario. Joachim Trier es el director, Renate Reisbe es esta chica que dice que es la peor persona del mundo, con él está Anders Danielsen Lee y otros actores y actrices. 8 semanas en el Super 10. 4. El Hombre del Norte, la película más taquillera del momento, dirigida por Robert Eggers, el mismo director de La Bruja y del Faro, esa película tan especial, tan distinta, ¿no? Alexander Skarsgård es el protagonista, también está Nicole Kidman, 2 semanas en la lista y subiendo. 3. Bueno, encontramos aquí otra de las películas veteranas, Licorice Pizza, la película de Paul Thomas Anderson, con Cooper Hoffman, con Alana Haim, 12 semanas en la lista. En el 2... la película de la semana, la película que ha subido más en la lista en esta ocasión, Alcarrás, lo comentábamos hace un momentito, se estrenó la semana pasada, está aguantando bien en taquilla. Carla Simón, esta joven directora española, es la directora de la película. Los protagonistas, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín y más gente que son todos artistas desconocidos, porque la mayoría son incluso no profesionales. Una película que habla del campo, algo que la gente de ciudad tenemos tan desconocido. Una película realmente muy necesaria. Primera semana en el Super 10, película de la semana. Y en esta reentré, el primer número uno del Super 10 en esta época, en este tramo, en esta temporada, el nuevo número uno es... Bueno, pues es Drive My Car, la película de Ryusuke Yamaguchi, una película que ya estaba en la lista hace exactamente 13 semanas y que sigue aquí aguantando en el número uno. Ha batido a Licorice Pizza, ha batido a Belfast y aquí se ha colocado la película del japonés Ryusuke Yamaguchi, una película estupenda. Una película que demuestra una vez más en este Super 10 tan especial, demuestra José Manuel que el cine japonés está en lo más alto en este momento. Estamos hablando de la taquilla, que está atravesando un momento complicado en nuestro país y en todo el mundo occidental, y sin embargo la calidad del cine en Japón sigue siendo extraordinaria, y lo que queda, ¿eh? Y lo que queda, porque tenemos a las puertas ya la próxima película de Kore-eda, nuestro amigo Hirokazu Kore-eda, siempre una garantía de grandísimo cine, el cine oriental, y en este caso el cine japonés, en primera línea de lo poquito que hay en la pantalla que va la gente a ver. Vamos a ver si nos animamos todos a partir de hoy. Algunos dicen, yo no sé si es un poco excesivo o no, que Kore-eda puede ser, si no el más grande, uno de los más grandes en directores del siglo XXI, ¿no? Uno de los más grandes, a mí no me cabe la menor duda. No hay más que repasar su filmografía, que está repleta de grandes películas, incluso de obras maestras. Tú eres el nuestro número uno, José Manuel Escribano, El Callejón. Muchas gracias. El Callejón que ha vuelto. Hoy hemos hecho un pequeño parón y es una alegría para todos tenerte aquí, tenerte en La Rosa de los Vientos. Y para todos es lo que hacemos el programa. Y para todos los que nos escuchan, un placer y un deleite escuchar nuevamente a José Manuel Escribano hablando del séptimo arte, del gran arte, del mundo del cine, del gran espectáculo. José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y Bruno, el placer es todo mío, ya lo sabéis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Terminará la vida, dice la promo, terminará la vida si mañana lo comen más de 1.000 millones de personas en el mundo que están en estos momentos pasando hambre. Hay alimento para todos, hay dinero para todos, el alimento sobra, lo que falta es un poquito de reparto justo. No hay en la Tierra, por mucho que se diga, superpoblación, no la hay. Lo que hay es falta de alimentos, falta de recursos y falta de buena distribución de las cosas. También lo vamos a contar, que esto que vamos a contar ahora, en Señales de Fin del Mundo, llegue precisamente a todo el mundo, a todo el planeta. Javier Sevillano, Señores de Fin del Mundo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, aquí estoy para amargaros la noche. Sí. Pero bueno, qué entrada. Claro, estas son señales del fin del fin. Una señal del fin del mundo es el hecho de que hay 1.000 millones de personas en el mundo en este momento que pasan hambre y necesidad. La ciencia está muy desarrollada, lo que no está tan desarrollado es la economía. Bueno, la economía sí, me refiero a la economía redistributiva. Exacto. Y la ciencia está planteando una serie de hechos, una serie de posibles soluciones, independientemente de las otras, pero unas soluciones tienen que ver con los superalimentos. Sí, este es un proyecto que están desarrollando en España para para el resto del, para España y para el resto del mundo, la Fundación MAFRE y el grupo alimenticio Siro, que os sonará porque son las tienen unas marcas de galletas muy muy buenas. Bueno, pues os cuento, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que unos 690 millones de personas pasan hambre, pero hambre en el mundo, es decir, casi el 9% de la población mundial. Esta cifra, durante estos últimos 5 años, se ha aumentado, esta población de gente que pasa hambre ha aumentado en los 5 años pasados en 60 millones de personas. ¿El mundo? Sí, en el mundo. Madre mía. Esto estamos refiriendo a datos del verano de 2020, es decir, antes de toda la pandemia. Pues es ahora decir, con será la pandemia mucho más. Todavía no hay datos tan precisos, pero con la pandemia se ha agudizado mucho, mucho, mucho el problema. El hambre no es el único problema referido a esta cuestión, porque luego tendríamos que hablar de hambre, de gente que pasa hambre total, que es esta cifra, pero luego tendríamos que hablar de hambre oculta o malnutrición. Es decir, por ejemplo, ellos calculan que 2.000 millones de personas en el mundo pasan hambre. Es decir, esto es... Claro, es el hambre general. Digamos que la gente que pasa hambre, que también la hay hambre en España, esos no están en esa cuenta. No, no están en esta cuenta. Luego, los malnutridos son 2.000 millones de personas en el mundo. Casi el 25% de la población europea de 5 años. O sea, que esos comen lo que pueden. Comen lo que pueden y no llegan a satisfacer los alimentos básicos, los nutrientes básicos diarios que tendrían para desarrollarse, sobre todo los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Los menores de 5 años, ¿no? Viven con un déficit, con un consumo no adecuado de energía para poder desarrollarse adecuadamente. ¿Y qué es lo que les falta? Pues no llegan a cubrir las necesidades de micronutrientes, como pueden ser la vitamina A, la vitamina D, el hierro y el zinc. En España, en concreto, refiriéndonos a nuestro país, es uno de los países con la tasa más alta de desnutrición infantil. Es decir, esto a las generaciones futuras de los niños. ¿En todo el mundo? En Europa, Unión Europea. Somos uno de los países con las tasas más altas de desnutrición infantil. Es decir, que no consumen lo que deberían, estos los más pequeñajos, no consumen lo que debería para garantizar su desarrollo y crecimiento en estos años. Bueno, soluciones hay muchas, pero son a veces difícil de llevar a cabo. Hay algunas aportaciones locales que se sitúan en zonas muy muy muy muy localizadas y que no pueden ser exportada esta situación a otras localidades, a otras zonas del mundo. Lo que han hecho el grupo Siro y la Fundación MAFRE, se enteró de que Siro estaba desarrollando una galleta que ellos han llamado la supergalleta, un superalimento. ¿Por qué superalimento? Bueno, porque digamos que garantiza el 50% de las vitaminas y minerales que necesita una persona al día, ya que esta galletita tiene vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, B3, B5, B6, vitamina 12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, y además tiene proteínas de calcio, hierro, magnesio, yodo y un alto contenido en fibra. Es decir, y todo esto tiene un coste de 30 céntimos por 100 gramos de producto, lo cual es muy barato. Y lo que ha hecho es el asociado a la Fundación MAFRE, junto con Galletas Siro, han realizado un estudio piloto, primero aquí en España y Portugal, y después ya lo están exportando a otros países necesitados. Bueno, lo que ocurre es que además esta galleta tiene otras ventajas. Primero, que es muy fácil de conservar, muy fácil de transportar grandes cantidades, y además es una galleta que el grupo Siro no va a comercializar. Es decir, tú no vas a poder ir a una tienda a comprar esta galleta, porque solo la va a producir para los países o las zonas donde esté demostrado que existe este hambre o la desnutrición de los más pequeños. ¿Y quién lo financia? Lo financia, por un lado, el grupo Siro, es el que ha puesto la galleta. Urquieta hizo su departamento de investigación, puso interés en crear esta super galleta, y al enterarse la Fundación MAFRE, la Fundación MAFRE ha contribuido con dinero para que la investigación del grupo Sirón llegue a buen puerto, no se quede solo en buenas intenciones. La ventaja con otras soluciones que existen a este grave problema es que se puede fabricar en España, pero se puede exportar a cualquier parte del mundo donde existan estas necesidades nutricionales por parte de la población, especialmente de los más pequeños. Por otra parte, claro, les faltaba cómo saber a qué sitios llegar. En la experiencia piloto que han desarrollado en España, han contado pues con los que más saben de estas cosas, que los bancos de alimentos, la Federación Española de Bancos de Alimentos, y lo cual han desarrollado este programa piloto, creo que por la zona de Sevilla, en el que hay unas 45.000 personas en ese momento, cuando se realizó este programa piloto en Sevilla, 45.000 personas diarias necesitaban apoyo nutricional solo en la zona de Sevilla. Como la experiencia fue muy satisfactoria, que decían que estaba rica. Claro, es que encima parece ser que es una galleta que, con la experiencia del grupo Siro, pues es una galleta muy apetecible, además para los más pequeños, ¿no? Con lo cual una pequeña ración de estas galletas al día puede haber cubierto las necesidades que tienen los críos lo que tiene que hacer la ciencia y los científicos es para salvarles el trasero, sí, a todos los que están provocando que haya gente que pase hambre cuando no hay ninguna necesidad. Exacto. Algunos gastándose el dinero que daría de comer varios años a todas las personas que pasan hambre, gastando ese dinero en ir al espacio y para ayudar a la humanidad contra esa gente que le está destrozando. Hay que hacer esto. Pues fíjate, las cifras de las que hemos hablado son muy importantes, pero la Federación Española de Bancos de Alimentos dice, como apostilla a estas cifras antes que hemos dado, que durante la pandemia el aumento de sus beneficiarios, de los bancos de alimentos, fue de un incremento del 25%, es decir, solo durante la pandemia. Si las cifras que ya habíamos dado eran prepandemia, a esto la Federación Española de Bancos de Alimentos ha puesto actualización, y que la crisis de hambre y de malnutrición, especialmente en los más pequeños, es muy, muy, muy importante en países como España. Javier Sevillano. Hasta mañana. Adiós. Las culebras se arrastran y la voz del trueno. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, un programa que vuelve mañana, vuelve a la una de la madrugada, las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.